Lo más que reciben son pedradas, puteadas, mandadas a la mierda por todos lados. Y como que la ollita a presión que están tratando de hacer reventar. Y pero vos sabés que no son improvisados, no son nenes de pecho, no son imbéciles como nosotros imbécilmente en algún momento suponíamos que eran. No lo son. Saben muy bien por dónde ir, saben muy bien por dónde meter el dedo, saben muy bien por dónde apretar. Total, las reacciones que se van provocando en distintos puntos del país a ellos no les hacen absolutamente nada, porque están desperdigadas, están separadas, aisladas, si se quiere. Luchas sociales, sí, políticas sociales, luchas de clase, sí, claro, pero una acá, la otra en la otra punta, la otra en aquel costado. Vos fijate lo que está sucediendo aquí en la provincia de Córdoba, en Villa María y Río Tercero, con los despidos en las fábricas militares, ¿sí? Familias enteras que quedan en la calle, 100, 120 despedidos, hombres grandes, llorando por la pérdida de sus puestos de trabajo, con tanta antigüedad, en su gran mayoría. Pero es ahí, nada más. Lo que fue lo de Milagro Sala, que bueno, una victoria, no. Esto también tiene que ver con una jugada y una movida política desde el insupremo Tribunal de Injusticia. Porque convengamos que Lorenzetti no es ningún improvisado tampoco en todo esto. Entonces, seguramente, Aventuró dijo, bueno, en ese lugar, chicos, no apretemos tanto porque ahí la gente, mirá cómo reaccionó. Entonces, no es un paso atrás, porque sigue, por más que esté en su casa, eso eufemísticamente denominado prisión domiciliaria, es un secuestro, virtual secuestro también. ¿Y qué es lo que estuvo pasando con el astillero Río Santiago, esa resistencia de los obreros, las obreras, los empleados, las empleadas? Escuchamos acá a dos compañeras hablando hace varios domingos atrás. Y son luchas contundentes. ¿Qué es lo que pasó en Neuquén? Son luchas muy fuertes, pero son minúsculas, porque son aisladas. Y ahora van tocando el tema este de esa guita que venía de la soja, que las provincias no van a recibir, y obra pública que no se va a continuar en muchos lugares. Pero se va resintiendo eso en lugares aislados, en espacios aislados. Entonces ellos saben inteligentemente, muy inteligentemente, a dónde tienen que apretar para que la sociedad no reaccione en su conjunto. Y fíjate vos que este modus operandi de estos criminales, de estos dictocráticos genocidas, tienen un caminito muy bien asegurado. No les importa que en las encuestas ellos bajen el nivel de aceptación. Porque vos vas a decir que lo que voy a expresar seguidamente está muy tirado de los pelos o es una estupidez total. Yo te puedo asegurar que si hoy hay elecciones, el macrismo gana. ¿Por qué? Porque tienen todo el manejo y el control del aparato electoral. Ya te lo han demostrado. Fraude en el 2015, fraude en el 2017. Lo ensayaron aquí en Córdoba cuando flechoraron la elección a Luis Juez. Y siguieron, ¿sí? Continuaron, perfeccionaron el sistema, lo aceitaron de tal manera que si hoy hubiese elecciones ellos ganan. No importa la imagen negativa que tenga Vidal, que le quieran hacer juicio político, que amenacen con inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos, que debería ser así, por las muertes que se están cargando. Eso debería ocurrir con el infeliz y el criminal Mauricio Macri, debería estar también inhabilitado de por vida y en cana todos estos, pero no va a ocurrir, a menos que tengamos las pelotas suficientes para salir y disputarle el poder en la calle, porque esto no se disputa en una urna, esto se disputa en las calles, en las calles y a lo que dé. Es la única forma, es la única manera, no hay otra. Yo ya no creo, porque en estos tiempos donde el poder imperial ha aceitado de tal forma los mecanismos para apoderarse de lo que quieren apoderarse, que no hay otra que la pelea en las calles, no hay otra. Loquito setentista, llámame como quieras, pero no hay otra manera. Vos fíjate la lucha de las mujeres, ¿sí?, por ese derecho que debería no haber sido discutido en ningún momento. Ya por sí tendría que existir sin que tuviese nadie discutiendo si corresponde o no corresponde, si a quién beneficia, si a quién no beneficia. Las mujeres tienen que tener absoluto derecho a ejercer sus libertades como corresponde, como debe ser. No, te distrajeron durante todo este tiempo, no las mujeres, no me refiero a las mujeres, por favor, el sistema te ha distraído durante todo este tiempo con esta lucha que no tendría que haber sido necesaria llevar adelante, porque esos derechos no se discuten, esos derechos son, tienen que existir, tienen que estar, nadie se los puede cuestionar a las mujeres, como nadie podría cuestionar nuestra independencia, pero está en juego, está en juego. Y venimos diciéndolo hace rato, si nosotros no reaccionamos de manera conjunta, colectiva, ahora, en estos tiempos, cuando llegue el 2019, espero equivocarme y que me llamen y que me publiquen así en las redes sociales y me digan, che, boludo, te equivocaste, viste que en el 2019 arrasamos con todo, destruimos el aparato imperialista, echamos a los gendarmes del norte, los echamos a patada, a los gendarmes sionistas los echamos a patada, metimos en cana a Macri, a Vidal y a toda esa caterva de asesinos y criminales, los metimos en cana y los inhabilitamos de por vida para ejercer cargos públicos. Ojalá que eso ocurra, ojalá que eso ocurra y que yo en este momento esté completamente equivocado. Pero si nosotros no asumimos, ahora es mi convencimiento, el derecho que tenemos a defender la patria, a defender las instituciones mancilladas, a defender nuestra independencia, nuestras soberanías que están siendo avasalladas, si no salimos a defender los derechos de los postergados de siempre, si no salimos a defender la existencia, difícilmente, muy difícilmente, en el 2019 podamos contar otra historia. Como siempre te digo, de nosotros depende, no de nadie que nos venga a indicar un camino. Las frases no solamente están hechas para decirlas, sino para cumplirlas. En las luchas, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, y al enemigo ni tantico así. La única salida es luchar y juntarse con otros. Que así sea. Y la impaciencia como una brasa se emparrama, violaron leyes y se empacharon de privilegios, cerraron campos, teatros, fábricas y colegios, se maquillaron por ser famosos desde la tele y ahora lloran porque les crache como les duele. ¿Y qué esperaban? Que alguna orquesta su honor y anime su eterna fiesta. ¿Y qué esperaban? Que los manuales dentro de un siglo destaquen su obra y sus cualidades. Mientras acá, acá en la vía, se escriben páginas de tristeza todos los días. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, que alguna otra radio se puede enojar que digo esta frase, pero bueno, ya la expliqué en algún lugar por qué digo que es la mejor radio de la provincia de Córdoba. FM Inédita 103.9 desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales les vamos a seguir presentando batalla, a los cuales le vamos a seguir exigiendo juicio y castigo. A todos los culpables responsables de tanta muerte, tanta desidia, tanto genocidio en esta dictocrática realidad que estamos padeciendo. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos, un poquito más contentos hoy. Sí, sí. Porque... Sí. Que Milagros esté en su casa. Sí, sí. Será toda la maniobra que usted quiera. Sí, pero es mucho más justo. Pero más vale, sí. Que esté... secuestrada y torturada en esas prisiones que no logran ni lograrán apagarle el espíritu. También estamos contentos porque no estamos solos. No. No estamos solos porque hubo gente esta semana peleando fuerte, muy fuerte, por los presupuestos a las universidades, sí. Por... contra el ajuste, contra el achique en ciencia y tecnología. Y peleando descubrimos cuánto había aumentado en números, ¿no? La cantidad de doctorados, todo el trabajo en ciencia que desde la década ganada realmente había hecho crecer a este país. Así que bueno, ahora esperemos que todos se enteren y esperemos que algunos, una masa crítica, la comprometo mucho, salga a defender esto. La comprometo mucho si después puede hacer un resumen de todo eso. Ah, sí, lo podemos buscar, cómo no. ¿Eh? Tengo ayuda aparte, del otro lado. Bueno. Vamos a convocar también a Valeria Falzuk para que se ponga al habla conmigo y me tire datos porque ella está difundiendo. Bien. También estamos peleando contra todos los ajustes que se vienen en otros sectores del Estado, como el INTA, el INTI y todos los organismos que regulan la producción de alimentos y la producción agropecuaria e industrial en la Argentina. Todo quieren achicar, quieren sacar las horas extra de todos, quieren disminuirles los sueldos a los empleados de la AFIP. Todo esto, por supuesto, viene bajo la batuta del Fondo Monetario, ¿no? Uh-huh. De lo que estamos hablando es de que no estamos solos, porque también tengo un mensajito de Carlos Maciocchi, que nos transmite su esperanza desde Chile, contándonos que su hermano ya está bien, que está en su casa, que está de alta. Qué lindo. Así que estamos acá abrazándolo y festejando. Y porque Álvaro Leonel Cabeza Núñez desde ayer está publicando para el Club de la Pluma desde la Placita del Che. Los sentipensantes los abrazamos desde acá, a Gaby, a Norbert y a todos lo del equipo de Radio Inédita 103.9 Cosquín Córdoba, que cada domingo nos oxigenan y contagian el corazón de fervor y convicciones revolucionarias. La belleza que atrae rara vez coincide con la belleza que enamora, dijo Ortega y Gasset. Será por eso que la belleza reside en el corazón de quien la observa. Esto lo escribió Albert Einstein y lo citó para nosotros Álvaro Leonel Cabeza Núñez, que nos está acompañando desde allá, desde la provincia de Santa Fe. Silvina Chávez dice, hola, buen día, que hoy no se celebre el Día del Niñe, hipócritamente. Hay niñes para salvar en cada esquina, mensaje para los pro-aborto clandestinos. Gracias, fuerte abrazo, Silvina. También nos saluda Carlitos Navarta, nuestro gran compañero, otro militante extraordinario acá en Córdoba, ¿eh? Buen día, compañeros, volveremos y venceremos, dice él. Gladys Corral, hola amigos y compañeros, buen domingo, a festejar la vida, que vale la pena mientras trabajamos por un mundo mejor, sigamos por el camino elegido desde siempre. La patria grande espera justicia y nosotros somos responsables con nuestro granito de arena de seguir luchando. Sabemos que lo lograremos. Hoy puede ser un gran día, claro que sí. Abrazos a todos y a todas. Hoy hay 2019, hay 2018 en Brasil y en México. Y cuidemos a Venezuela y Nicaragua y no quitemos los ojos de Bolivia, de Cuba y demás hermanos que sufren hasta la victoria siempre. Hagámonos cargo. Es nuestra responsabilidad hasta la victoria siempre, vuelve a decir Gladys Corral. Y nuestro compañero Luis Alberto Aurit, de la radio comunitaria Encuentro, dice: excelente apertura de programa y fuerte abrazo para Norberto y equipo, que nos están retransmitiendo en vivo y en directo, junto con los compañeros también de Chile, ¿no? Pero estamos hablando, en este caso, de Radio Comunitaria Encuentro 95.7, en la ciudad de Córdoba, Radio Comunitaria Encuentro 95.7 y Centro Cultural Tincuarte, nos retransmiten en vivo y en directo desde su página cooperativaanticrisis.com.ar. Y también los compañeros y compañeras de Radio Monte Águila Online, desde la octava región de Chile, Radio Monte Águila Online.cl. Señora, hay una cosa que le quiero preguntar. Dale. Nosotros tenemos, mejor dicho, usted hizo unos amigos acá en Cosquín que tienen una radio online. Sí. Bueno, ¿sí? Silvina Chávez pertenece a ese grupo, sí. Bien. Son unos manga delincuentes. Sí. Y estuvimos escuchando... Ayer cuando... Sí, el domingo, el viernes. El viernes, sí. Una producción realmente envidiable que tuvieron ahí, con nuestro columnista Gustavo Yeti Godoy, que como somos generosos lo prestamos para que vaya a otros espacios, y fue realmente muy interesante ese programa. Así que bueno, realmente les recomendamos, por favor denos el nombre y cómo encontrarlos. Tenemos la Banca Ciudadana. La Banca Ciudadana, tienen que buscarlo en las redes sociales. La Banca Ciudadana ahora tienen un blog donde han afortunadamente han incrustado un reproductor de audio que se escucha espectacular, realmente pudimos escuchar con total claridad el programa, y bueno, los felicitamos a Emanuel, a Laura y a Silvina y a la gente que va apoyando ahí esa nueva instancia comunicacional, que para romper, como decía el Yeti el viernes, ¿no? Que son trincheras necesarias para romper los cercos. Yo creo que es necesario crear muchísimas más trincheras comunicacionales desde todos los rincones que pueda ser posible. Y bueno, los invitamos también a los muchachos y a las chicas de la Banca Ciudadana a que en la radio online que ellos tienen retransmitan el Club de la Pluma los domingos por la mañana o en los días que ellos quieran hacerlo en diferido, cuando nosotros subimos los audios ya completo. Le mandamos un fuerte abrazo también a Mónica Gómez, dice: recién puedo conectarme, me perdí la apertura. Hola a todas y todos, y se va, no importa, cuando usted el programa editado, ya lo vas a poder escuchar. Y Josefina Piana, agradezco muchísimo tus conceptos para la apertura del programa de hoy. Gracias, querida compañera. Silvina dice: gracias por prestar al Yeti, totalmente certero lo que decía, abrazo a todos. Bien, vamos a arrancar el bloque internacional, si a usted les parece, señora. Yo pensaba que íbamos a empezar tarde el programa, porque viene una caravana de auto, en fin, viste, que no sé, salían para comprar pan, no sé. Qué mal. No, pero no salían con esa ropa fosforescente a comprar el pan. No. Era la yuta la que estaba con la cual. No, pero había otros con ropa fosforescente. Había una maratón. A ver quién más corría la liebre, no sé, qué sé yo. ¿Serán los despedidos de la fábrica militar y todo esto? No. Que les digo, los entrenan para que ya empiecen a correr la liebre. Pero, un poco de humor negro, ¿viste? ¿Qué va a hacer? En fin. Sí, no, yo te digo una cosa, está bien, todo el deporte, todo lo que vos quieras, pero con todo lo que está ocurriendo, en fin, qué sé yo, bueno, no me dejen hablar. Vamos al bloque internacional, arrancamos el bloque internacional con la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su trabajo desde México. Estás escuchando el Club de la Pluma. desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. No hay seguridad en México. Convocan a participar a la ciudadanía para darles la paz y seguridad perdida. Amplían el proyecto del Tren Maya a la península. Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Andrés Manuel López Obrador. Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, al participar en el foro Escucha por la Pacificación y Reconciliación Nacional, propuso ir por un camino del todo nuevo para darle a México la paz y la seguridad perdidas. La participación ciudadana, recalcó Durazo, es importante. El próximo gobierno recibe una seguridad en ruinas. México se ha convertido en una tumba, es una fosa. Los necesitamos a nuestro lado como estuvieron en el 1 de julio, destacó. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador explicó que el proyecto y ampliación del Tren Maya a toda la península de Yucatán debería estar concluido en 4 años y costará entre 120 mil y 150 mil millones de pesos de 1.500 kilómetros. Para muchos, este ambicioso proyecto de López Obrador es uno más que no se concretaron, como el tren rápido que ofreció Enrique Peña Nieto. Pero lo cierto es su complejidad, esta está el éxito de su construcción que se vislumbra en 6 años. No ha tomado protesta Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de México y el Poder Judicial, la Suprema Corte, se rebela contra Andrés Manuel y su partido Morena. Le quitan diputados estatales y alcaldes obtenidas en las elecciones del 1 de julio, adjudicándoselas al PRI y al PAN. La molestia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reducción de su esquema de gastos en 5 mil millones de pesos. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador aseguró que no dará línea a los poderes legislativo y judicial, que respetará la autonomía de diputados, senadores, jueces, ministros y magistrados. Se crea el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Se respetará las tradiciones, costumbres, organización de los pueblos originarios. Todos los que trabajen en las 132 coordinaciones serán indígenas, que ayudarán para sacar de la pobreza a millones de mexicanos, anunció Andrés Manuel López Obrador, presidente electo. Hermano Norberto, Salvador Atenco y sus pobladores están en contra de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Solicitan la cancelación inmediata de la obra. El terreno, dicen, que es altamente inestable, que se encuentra en el lago de Texcoco. Sus terrenos no son propios para la obra por su tipo de suelo salino sódico. Es altamente corrosivo del concreto y metales. El acero es una área altamente inestable donde se magnifican los sismos. Es un ecocidio y etnocidio y destrucción de la vida comunitaria. Por otro lado, hermano Norberto, la austeridad republicana de 1.500 millones menos al Senado, con un ajuste del 30% al gasto solicitado de su presupuesto original, que es de 5.200 millones de pesos. El partido Morena impulsará una reducción al presupuesto. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Varo desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me... Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. Le quiero mandar un saludo a mi hermano del alma, de la vida, Miguel Longarín, igual, y te mando un fuertísimo abrazo, querido. También a María Cristina Azulé y a Lorena Lula Capogrossi, Maca Fernández. Y también le quiero mandar un fuerte abrazo a alguien que nos está escuchando por otra de las redes sociales. Que vos sabés que yo no sé por qué mucha gente nos está enganchando, porque no es una muy buena red social. Me estoy refiriendo al fasepopular.net, ¿sí? Le mando un fuerte abrazo a Jorge Alberto Caicedo Castro, ¿eh? Fuerte abrazo, nos viene escuchando desde hace rato. Dice, vengo oyéndolos desde hace días, en este momento oyendo. Excelente, Club de la Pluma, nos dice nuestro compañero. Hay mucha gente, afortunadamente mucha gente que se va sumando a nuestra propuesta comunicacional. Seguimos el bloque internacional, no nos vamos de México, vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero licenciado Enrique Sandoval, con su columna de violencia crítica que antes se quería colar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a nuestros amigos de Violencia Crítica que escuchan el Club de la Pluma? Vamos a hablar el día de hoy de una tesis contenida en un libro del marxista Samir Amin. Samir Amin, como sabemos, fallece hace unos pocos días. Es un gran geopolítico, politólogo, economista también, es egipcio, es un sujeto que me parece es fundamental para comprender el siglo XXI, y bueno, ciertamente ha publicado muchísimos libros, seguramente como unos 50, y tiene cientos de artículos, es muy difícil conocer como toda su obra. Pero el día de hoy vamos a hablar de una de las tesis que está contenida en un libro que es, creo que es el más conocido de él, es un libro fundamental, se llama La desconexión, que escribe al final de la época de los 80s. Creo que en el 87 lo escribe, o 88, tal vez, no recuerdo bien. Y es un libro que Samir Amin, es un libro donde Samir Amin realiza un análisis, pues básicamente del mundo, desde una perspectiva geopolítica, centrada en que hay una intensificación de la lucha de clases, hay una avanzada del proyecto capitalista o imperialista principalmente de Estados Unidos. Para estos años ya se empieza a ver de manera más clara la crisis que está en la URSS. Samir Amin siempre dirigió muchas críticas a la URSS. Él decía, bueno, pues es un proyecto que no es capitalista y tampoco es socialista, hay que entender ese proyecto más con otras categorías más específicas. Nunca abandona el marxismo, incluso al final de su vida no abandona el marxismo. Un gran investigador de ahí, de París. Pero creo que sus tesis son fundamentales para comprender sobre todo el proceso de América Latina. Lo digo porque en este libro de la desconexión se parte en primer lugar de un análisis que hace esta famosa comisión trilateral, que básicamente es un club de capitalistas y de investigadores de derecha o de extrema derecha, que se dedican, digamos, a implementar políticas y a investigar el mundo para devastar básicamente a los pueblos pobres, a los pueblos dependientes, e ingresar de manera violenta pues la continuidad del proyecto imperialista. Lo que nos dice la Comisión Trilateral en 1970 es que básicamente en el mundo, y también, o más bien particularmente, sí en el mundo, pero particularmente en América Latina, hay un exceso de democracia, es lo que dicen ellos. Hay un exceso de democracia, la gente, las luchas, las organizaciones creen que pueden hacer lo que quieran, están haciendo lo que quieren, y eso no nos conviene. Y tampoco le conviene a la gente. Es lo que dice la Comisión Trilateral, básicamente. Y lo dicen porque, en realidad, en esos años, pues hay un surgimiento, en realidad, después del 68, el sindicalismo, o sea, hay una historia, podríamos decir, de relativas victorias, incluso el propio proceso chileno conforma parte de este conjunto de victorias. Gran parte del progresismo latinoamericano es a lo que se refiere la Comisión Trilateral. Ellos lo ven como un exceso de democracia que evita que haya una gobernabilidad, entonces hay una crisis, eso no puede seguir así. Y lo dicen en un contexto también en donde los mercados internos, los mercados nacionales, principalmente el de Estados Unidos, pues está en crisis, no hay oportunidad para extenderlo, o sea, la expansión del mercado interno queda pues prácticamente, ¿cómo podríamos decirlo? O sea, queda sometida, ya no se puede extender, o sea, está reducida, y en realidad el crecimiento no es constante. Hay una tasa decreciente del plusvalor, pues así que está como muy a la baja. Y al final, lo que dice la Comisión Trilateral es: necesitamos que haya más competitividad, o sea, que exista más competencia, más competitividad. Es lo que necesitamos, que el capital se expanda, que salga de las fronteras nacionales, de los mercados autóctonos, porque solo así puede lograrse, que el proyecto capitalista fluya, que logre desarrollarse. Entonces, son dos imperativos: necesitamos gobernabilidad, para eso hay que frenar el exceso de democracia, y necesitamos, por otro lado, que haya, pues básicamente, expansión de los espacios de acumulación del capital. Comienzan a surgir en esos años, o cobran más fuerza, lo que conocemos como multinacionales, que básicamente son firmas que instalan filiales de producción. La mayoría son de Estados Unidos, esa es la verdad. Y lo que dice Samir Amin, hace un análisis muy complejo, pero lo que dice básicamente es que lo que está pasando, digamos, adelantándose a lo que sería ya de manera concreta la globalización, él dice: lo que está pasando es un espacio de transformación o una extensión de los espacios de acumulación del propio capital, que rebasan las propias fronteras, pero rebasan las propias fronteras no por arriba, ¿sí? O sea, no por encimita, sino que lo hacen internamente y a través de los estados-nación. Lo que dice Samir Amin es, no desaparece el estado-nación, pero sí, digamos, como que pierde su significación anterior, como que se erosiona, y es una erosión, digamos, que no solamente es por causas económicas, por las multinacionales, sino que remite a la lucha de clases, específicamente nacional, con correlaciones de fuerzas muy específicas en toda América Latina. Esa es como una primera tesis. Lo que dice la segunda tesis es que, digamos, comienza a extenderse o agudizarse, más bien, yo diría que es una agudización de la lógica entre el capitalismo dependiente y el capitalismo que es propiamente, pues, o sea, que desarrolla tecnologías, que desarrolla, podríamos decir, progreso, que desarrolla industrias y este otro capitalismo, ¿no? En donde solamente es periférico, Estados Unidos saquea recursos, o sea, recursos geoestratégicos, saquea petróleo, saquea cobre, y entonces esta contradicción que ya existía antes se empieza a agudizar de una manera así como muy violenta, no solamente en el ámbito económico, sino que esto remite siempre a la propia lucha de clases. Y la tercera tesis, aunada a esta segunda, lo que dice Samir Amin es que surgen nuevas desigualdades, de alguna manera podremos decir hasta nuevos sujetos, surgen incluso formas de violencia respecto de la naturaleza. Estos procesos de neocolonización, a veces, o sea, el capital se enfrenta contra sujetos muy específicos, contra pueblos indígenas, por ejemplo, contra sectores minoritarios, por ejemplo, empieza a surgir una serie de violencias a sujetos muy específicos, que sí, de alguna manera sí existían antes, pero se empiezan a agudizar de una manera, pues como muy, se empiezan a tensar de una manera muy, muy fuerte. Y lo que dice Samir Amin es, o sea, vuelve al análisis y dice, esto es la competitividad y esto es la gobernabilidad. Ese es el análisis que hace Samir Amin, es lo que cree que está pasando, digamos, pues en los años, podríamos decir en los años 90. Pero en este libro de la desconexión, o sea, no se limita a eso, no se limita a analizar, sino que da una respuesta de lo que se debe hacer frente a esta catástrofe civilizatoria mundial. Y él lo que dice es que claramente hay una diferencia entre los países que han desarrollado así como el capitalismo y los países subdesarrollados. Y lo que dice es que los países subdesarrollados, los países periféricos, los pueblos que han sido devastados, que han sido subordinados, necesitan a fuerzas desconectarse. Así lo dice, necesitan, así se llama el libro, La Desconexión, y él dice, estos pueblos necesitan desconectarse. Bueno, y preguntamos nosotros, bueno, ¿desconectarse de qué? Y nos contesta Samir Amin, pues hay que desconectarse de esta lógica, que es una lógica global, en realidad, que es una lógica de la violencia, en donde se impone la racionalidad económica, pues prácticamente ya del neoliberalismo. Y lo que dice Samir Amin es, necesitamos lograr construir una nueva sociedad global. Creo que en su reflexión sí está implícito que se puede lograr otra sociedad globalizada, pero diferente a la capitalista y a la neoliberal, porque dice, hay que desconectarnos de esa lógica del capitalismo neoliberal para construir una nueva lógica basada en el internacionalismo, un internacionalismo concreto, muy específico, a nivel no solamente entre naciones, sino entre pueblos respecto de su nación, y siempre sobre bases solidarias. Es lo que nos dice Samir Amin. Necesitamos una desconexión radical de este sistema de industrialización que es prácticamente irracional, que no satisface necesidades verdaderamente humanas, en donde solamente unos países producen la tecnología y los otros son explotados así de una manera voraz. Y creo que esta perspectiva de la desconexión tiene al menos dos o tres características, voy a tratar de mencionarlas. La primera creo que es la más importante, es lo que esto que ya decimos, ¿no? Uno, construcción de un sistema global independiente, o más bien que no esté al servicio de las necesidades del mercado mundial. O sea, necesitamos crear nuevos regionalismos solidarios basados, esta sería como la segunda tesis, basados principalmente en que la gente, la gente tenga acceso a los recursos del planeta, pero en forma equitativa, en forma racional, o sea, no en forma depredatoria. Y la tercera tesis es que para eso necesitamos defender el papel de las instituciones, digamos a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Esta desconexión no remite, digamos, a tesis autonomistas o a tesis de que no se va a desarrollar la tecnología y todos vamos a vivir en el campo y vamos a vivir con condiciones mínimas de recursos. Eso no es así. Lo que dice Samir Amin es, necesitamos en primer lugar transformar la forma de producción de la riqueza y necesitamos en segundo lugar que esa forma de producción de la riqueza sea efectivamente global. Y para eso necesitamos pues una nueva lógica de relación entre los seres humanos y el propio sistema de los recursos naturales. Es lo que nos dice Samir Amin. Entonces, yo creo que esto es muy actual, sobre todo porque en América Latina hay evidentemente una conformación, una identidad de las luchas que tienen en común la perspectiva del antiimperialismo yanqui, incluidos acá en México también. O sea, en Venezuela, los compañeros de Argentina también que nos están escuchando, en México de alguna manera también tenemos una perspectiva, esto que está diciendo Samir Amin parece que lo estamos haciendo. O sea, ser anti-yanqui, ser antineoliberal significa desconectarse del sistema global, construir nuevas formas de solidaridad, de internacionalismo, de producción, de relaciones sociales verdaderamente humanas que satisfagan necesidades verdaderamente humanas. Entonces, esto que dices a mí es algo que está pasando en América Latina. Y yo creo que leer este libro de la desconexión, que lo recomiendo mucho, sirve para comprendernos a nosotros mismos, no solamente para comprender lo que ya está, lo que ya somos, sino también para direccionar nuestras energías en esta perspectiva, ¿no? En esta perspectiva de que no podemos lograr frenar los proyectos de super extracción de Estados Unidos, los proyectos de intervención de Estados Unidos, los proyectos militares de Estados Unidos, si en América Latina no se construye una red de solidaridad internacional basada principalmente en esto, en la construcción de una racionalidad diferente a la del mercado mundial que orquesta Estados Unidos. Eso es una cosa magnífica, esto que está diciendo Samir Amin. Yo les recomiendo mucho el libro, de verdad, no está tan largo, de hecho es corto. Me parece que está en PDF, incluso ahí en internet, creo que se consigue fácilmente. Recomiendo su lectura, hay que descargarlo en PDF, comentarlo después. Y, insisto, yo no conozco toda la obra de Samir Amin porque el señor escribió mucho, apenas lo estoy conociendo. Prometo leerlo más en este año y les estaremos comentando pues en esta columna lo que nos parezca relevante de su obra. Les mando un gran saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en América Latina, que estén muy bien y hasta luego. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Ya el más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum. Son las las 3 de la mañana. Dicen que apenas un santito, bajito yo lo que dicen, caminaré despacito, ay mamá. Continuamos en el Club de la Pluma. Nuestro querido amigo y compañero Carlos Alberto Pereira Mele, que está recorriendo el país y partes de nuestra patria grande, nos comparte un trabajo de Alejandro Mosquera, que dice: ellos, el poder real sueña con invalidar la política, que el pueblo plural, diverso, dolorido, no tenga instrumentos para mejorar su vida y la del país. Así la política sería solo el atributo de las élites de siempre, que por supuesto mutan, pero que son las de siempre. Tienen la esperanza de que la resignación, el abatimiento, la depresión inunde a los rebeldes. El antiguo deseo reaccionario de unas veces le intentaron cumplir a punta de cañón y picana, y hoy a golpes de titulares y zócalos televisivos. Lo viejo no se resigna a morir, dará pelea y es salvaje, sin escrúpulos, autoritario. Ya lo nuevo le cuesta nacer. Despierta en el abrazo de los compañeros a los despedidos de fabricaciones militares, en los maestros y padres de Moreno, frente a los crímenes del Estado que nos abandona, en los que no se callan y piden la libertad de los presos políticos, en los que se atreven a decir que no vamos a pagar la deuda externa macrista con el hambre de nuestro pueblo. Nace en los que en medio del griterío proponen que es posible otro país. Nace en las pibas que siguen peleando frente a los dinosaurios que se niegan a extinguirse. Nace en los cuerpos de delegados obreros que preparan el plan de lucha. Don Quijote no es una persona, es un ser colectivo que a veces parece manso y tranquilo, que se distrajo y no se le perdonan. Pero en un ciclo que recomienza como una nueva oleada, sube a su Rocinante y vuelve a cabalgar. Siempre me fascinó cómo el poder real, aún en sus momentos de dominio total, cuando eran señores de la muerte y la vida, le temían a nuestro pueblo. Detestan que sea tan imprevisible, tan incorregible. Desprecian que en un mundo tan globalizado sigan levantando la patria, incluido los que no creen en las fronteras. Odian la lealtad a los viejos ideales, odian la memoria por lo que ella tiene de futuro. Alejandro Mosquera publicó en La Barraca en el día de ayer. Seguimos nosotros en el Club de la Pluma, continuamos. Mirá que hay marcha, mirá que hay marcha para defender la educación, para defender la Universidad Nacional de Córdoba. La universidad está en peligro, defendamos el salario, el presupuesto, convocan a Duke, la CTA y CONADU. Esto va a ser el próximo miércoles 22 de agosto, 15 horas, Portal de la Reforma. Vamos a defender juntos nuestra independencia, porque la educación también es independencia, es identidad y es futuro. Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Nos vamos a El Salvador a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Irremediablemente, el acontecimiento que domina la actualidad salvadoreña es el juicio que aún enfrenta el expresidente Elías Antonio Saca González, que a pesar de desarrollarse con reservas hacia el público y los medios, cada día que pasa aporta novedades, dadas a conocer por los fiscales asignados en el proceso, según convengan a sus propósitos, que explican la extrema discreción al no realizarlo públicamente. Múltiples reacciones ocurren día a día de personalidades políticas, juristas, gremios y sectores interesados en la justicia y la lucha contra la corrupción respecto al desarrollo del proceso judicial de la trama corrupta que implementó el mismo Saca, pero en base a los procedimientos usados por los gobiernos anteriores a los de él, con el fin de apropiarse de millonarias cantidades de dólares para su beneficio, el de sus empresas y también para socios y amigos, incluyendo el Partido Arena, del cual fue su presidente, y que suman más de 300 millones de dólares. El centro de las críticas, que suma también las de la población a través de las redes sociales y sus opiniones expresadas por diversos medios, es la Fiscalía General de la República, a quien se cuestiona el trato de juicio abreviado que acordó con los acusados, con el fin de obtener su confesión a cambio de la máxima reducción de las penas que corresponden a los delitos de peculado y lavado de dinero, a pesar de los pocos resultados en la recuperación de lo robado. Ante esa avalancha de señalamientos, el fiscal general Douglas Meléndez ha pretendido desviar la atención hacia otro caso aún pendiente de aportación de pruebas sustentables, aunque varios implicados se encuentren presos y los demás con orden de detención y búsqueda. Se trata de también el expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, especulando que sigue recibiendo dinero de los fondos del Estado, versión rechazada casi de inmediato por fuentes del Poder Ejecutivo. De todas maneras, tal estratagema le pone en evidencia por sus acciones poco transparentes y manejadas con excesos mediáticos distractores de su parte ante tantas expectativas y demandas de muchos sectores del país. Entre ellas, el esclarecimiento de los beneficios millonarios que llegaron a las cuentas del Partido Arena para sus campañas políticas y que solo por la fuerza de las presiones se han empezado a divulgar. Entre todo lo que se dice y publica, tal vez el resumen de tales pronunciamientos está contenido en el último editorial del medio digital de noticias de la Universidad Centroamericana UCA y que titula Huele Mal, debido al rumbo que ha tomado el caso judicial de Saca y la manera como lo ha enfrentado y maneja la Fiscalía General. Demasiadas sospechas surgen aún de la marcada insistencia de los abogados defensores de que se trata de un arreglo permitido por la ley, pues a pesar de ser cierto, no abona a la justicia. Referido al fiscal general que insiste en hablar más de la corrupción del expresidente Funes, buscando salir al paso de las críticas por su desempeño en el caso de Saca, menciona el editorial que el funcionario descubre más su vinculación con la impunidad histórica que con la trascendencia de juzgar a un jefe de Estado. En el mismo sentido, afirma que Funes ya tendrá su oportunidad, pero este es el momento de dilucidar qué sucederá con quienes son juzgados hoy y que han llegado al arreglo con la Fiscalía. Sin embargo, la situación deja más preguntas que respuestas. Precisamente eso es lo que domina la opinión pública. En el texto del documento, luego de muchos cuestionamientos y valoraciones sobre el esclarecimiento del juicio, se concluye señalando que las dudas y preguntas son resultado de la fundada sospecha de que el sistema de justicia podría actuar como ya es su tradición, es decir, mal, al servicio de los poderosos y de la impunidad. Por lo tanto, recomienda que lo más conveniente debería ser que el fiscal dé a conocer los detalles del arreglo con Saca y sus cómplices, y revelar toda la trama del desfalco al Estado. De no ser así, la posible conclusión para este caso podría aportar un desolador mensaje a la población, es decir, que se puede robar millones, admitir el delito y devolver solo una fracción a cambio de pasar un muy corto tiempo en prisión. Por ello, concluye el editorial de la UCA, esto huele mal, sabe mal, a pesar que se insiste en que es un logro histórico. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita, en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana Cuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, perro, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum. Son las 3 de la mañana, dicen que apenas un santito, bajito yo lo que dicen, caminaré despacito, ay mamá, caminaré despacito. Quiero agradecerle al compañero Jorge Alberto Caicedo Castro, que nos está escuchando desde Caracas, Venezuela, ¿sí? Y él lo tenemos en contacto por la red social facepopular.net. Yo te invito a que te sumes a esa otra red que iniciaron compañeros de acá de Argentina para contrarrestar a la intromisión y al choreo que hace cotidianamente el facho book, como le digo yo, o el fascisto book. Quiero agradecerle también a Valeria Falzuc sus palabras. Dice: gracias Norberto Gansi y Gabriela Fernández por el gran trabajo que hacen de visibilizar la realidad. Y cita a Pichon Rivière, que dice: en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Gracias, gente. Gracias por estar de otro lado. Gracias. Avanti Marinera también. Gaby. Quería decirle que, bueno, que tal y como la convocamos al aire, a Valeria Falzuc ya nos mandó todo el material que necesitamos. Así que, bueno, terminado el panorama internacional y después de Josefina Piana, que también nos está esperando y está ahí atenta, vamos a dar los datos que Valeria Falzuc reunió para nosotros acerca de el CONICET y todo lo que está sucediendo con este ajuste orquestado por el Fondo Monetario Internacional e implementado por los malditos gatos y payos y vendepatria que están en el poder. Uh-huh. Nos dice Álvaro Leonel Cabeza Núñez: aunque mi salud física está un poquito deteriorada, tampoco es para que los enemigos de clase y cipallismo local, provincial y nacional descorchen champán. No se hagan ilusiones, desde la cama y levantando a veces mi sangre, corazón rojo y a la izquierda, como decía el Che con ustedes, siempre. Yo no soy vendible, ni quiero más premio por mi empeño que ver libre mi nación. No venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad. Que en modo solemne se exprese la voluntad de los pueblos en sus gobernantes. José de Artigas decía, lo cita, ¿eh? Y publica una placa, dice: yo soy Fidel. Más todos somos Fidel, todos los que creemos en una vida mucho mejor, que somos Fidel. Seguimos hablando de esta cita que hace de yo soy Fidel. Nos vamos para La Habana, nos vamos para Cuba, nos vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Cuando hablamos sobre Estados Unidos, es imprescindible referirnos al pensamiento de Fidel, pues en el mismo podemos encontrar una guía extraordinaria sobre la verdadera característica del imperio y sus objetivos contra los pueblos del mundo. Hemos seleccionado algunas reflexiones de nuestro líder eterno como un homenaje al mismo, en este día, 13 de agosto, fecha de su nacimiento. Sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, en el comunicado número 1, relacionado con el ataque a Cuba por mercenarios organizados y financiados por el gobierno estadounidense, el 17 de abril de 1961, escribió: todos sabemos lo que preparaban los imperialistas para nuestra patria. Todos sabemos lo que preparaban los imperialistas a nuestra patria. Todos sabemos lo que habría ocurrido en este país si los mercenarios no hubiesen sido derrotados en menos de 72 horas. Todos sabemos que había un gobierno constituido esperando en Miami para trasladarse a Girón y pedir inmediatamente la intervención de la OEA y la intervención de Estados Unidos. Recomendaba dormir con los ojos abiertos cuando el 27 de abril del 2012 planteó: las transnacionales yanquis jamás renunciarán al control de las tierras, las aguas, las minas, los recursos naturales de nuestros países. Sus soldados debieran abandonar las bases militares y retirar sus tropas de todos y cada uno de nuestros territorios, renunciar al intercambio desigual y el saqueo de nuestras naciones. Sobre la política exterior de Bush, planteó el 25 de mayo del 2007. Con esas armas, el imperialismo pretende institucionalizar una tirada mundial. Apunta con ellas a otras grandes naciones que surgen no como adversarios militares capaces de superar su tecnología en armas de destrucción masiva, sino como potencias económicas que rivalizan con Estados Unidos, cuyo sistema económico y social consumista, caótico y despilfarrador es absolutamente vulnerable. El 16 de abril del 2012, describiendo el mundo perfecto del capitalismo, escribió: los despachos procedentes de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se refieren a las fechorías cometidas por ellos y sus cómplices. Las ciudades más importantes de Estados Unidos y de Europa reflejan constantes batallas campales entre los manifestantes y la policía bien entrenada y alimentada, con carros blindados y escafandras, repartiendo golpes, patadas y gases contra mujeres y hombres, torciendo manos y cuellos de jóvenes y viejos, mostrando al mundo las cobardes acciones que se cometen contra los derechos y la vida de los ciudadanos de sus propios países. El 11 de marzo del 2014, refiriéndose a la inmigración en Estados Unidos, planteó: 12 millones de inmigrantes, en su inmensa mayoría latinoamericanos, haitianos y de otros países del Caribe, reclaman la legalización de su presencia en Estados Unidos, donde realizan los trabajos más duros y de los cuales no pueden prescindir la sociedad norteamericana, en la que son arrestados, separados de sus familiares y remitidos a sus países. En la propia fecha, también escribió: la Reserva Federal de Estados Unidos emite a su antojo las divisas convertibles que costean las guerras de conquista, las ganancias del complejo militar industrial, las bases militares distribuidas por el mundo y las grandes inversiones con las que las transnacionales controlan la economía de muchos países del mundo. El 23 de abril del 2011 planteó: Estados Unidos es el país donde más se agreden los derechos humanos, tanto en su propio país como en todo el mundo, y es una de las naciones que menos garantiza la vida, la propiedad y la seguridad personal de sus habitantes. En ese propio día también planteó: Washington aboga por la libertad en Internet para hacer de la red de redes una importante herramienta diplomática de presión y hegemonía, pero impone estrictas restricciones en el ciberespacio en su propio territorio, y trata de establecer un cerco legal para lidiar con el desafío que representan WikiLeaks y sus filtraciones. Imposible terminar esta exposición sin citar la carta que Fidel envió a Celia Sánchez cuando todavía se peleaba por la libertad de Cuba. En la misma planteó: Sierra Maestra, junio 5 de 1958. Celia: al ver los cohetes que tiraron en casa de Mario, me he jurado que los americanos van a pagar bien caro lo que están haciendo. Cuando esta guerra se acabe, empezará para mí una guerra mucho más larga y grande, la guerra que voy a echar contra ellos. Me doy cuenta que ese va a ser mi destino verdadero, Fidel. La profecía se cumplió. Ese fue su destino verdadero, la lucha contra el imperialismo yanqui, al lado de su pueblo y otros pueblos del mundo, algunos de los cuales, siguiendo el ejemplo de Cuba y Fidel Castro, hoy actúan con total independencia y soberanía. Habló para ustedes Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. Salimos desde La Habana y nos vamos al Brasil. Ah, ¿no? ¿No nos vamos al Brasil? No, me puso la mano y me frenó. En pleno vuelo. Pero no, la yuta no está ahí en el aire frenando los vuelos. Ah, no, Flybondi era. ¡Ay, por Dios! Flybondi no necesita que lo frenen, se frena solo. No, yo lo que pasa es que me puse muy contenta porque recibí un mensaje, entonces lo quiero poner al aire. Dale. Y este mensaje dice: hola compañeros, les hacemos llegar un fuerte abrazo revolucionario de unos cumpas en Santiago de Chile que por primera vez los escuchan y dicen que es muy esclarecedor todos los temas que ahí estamos comentando. Así que bueno, yo me puse muy contenta, no me dice los nombres, me lo pasa al mensaje Pedro Félix Herrera, que usted sabe que es de Radio Monte Águila Online, que nos retransmiten desde allá, desde Chile, y bueno, tienen sus propios fans. Qué lindo, bueno, qué lindo que se vayan multiplicando las escuchas de nuestra propuesta comunicacional. Y bueno, vuelvo a tirar, vos sabés que sos un tipo que sobre cuestiones a lograr determinados objetivos me cuesta ser recurrente, insistente, como hacen muchos, ¿viste? Yo alguna vez digo, bueno, che, qué lindo sería multiplicar la cantidad de radios, tanto online como FM, que ellos nos puedan retransmitir. Y bueno, nosotros invitamos a que lo hagan libremente, lo hagan como quieran, retransmitiendo en parte todo el programa, en diferido, en directo, como se les ocurra. Así que los invitamos a que logren ampliar esta trinchera en otros medios para que se vayan sumando. Ojalá que así sea, ¿sí? No nos vamos del bloque internacional. Sí, nos fuimos de La Habana, me pararon media mitad del vuelo, pero ahora estamos aterrizando en el Brasil. vamos a compartir la columna que nos envía nuestro querido mi compañero Bruno Lima Rocha. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Hoy es el 18 de agosto de 2018. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha, desde el sur de Brasil, para hermanas y hermanos de Latinoamérica. Bueno, la campaña para la presidencia ya empieza y ocurre algo muy significativo en nuestro país. El favorito, que es el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, sigue preso, sigue en NAC, sigue en prisión. Y el PT sacó una estrategia política que es mucho más arriesgada y osada que todos sus 13 años de gobierno de conciliación y pacto de clases. Llevaron la denuncia de que Lula no puede concurrir, y hay una ley en Brasil que, según la interpretación mayoritaria, de hecho no podría, porque tiene condenación en segunda instancia, en Tribunal Federal de Segunda Instancia de la Cuarta Región, desde el sur de Brasil, y a su vez hay por lo menos unos 120 intendentes que siguen gobernando aunque también tengan condena en segunda instancia. Con eso, el PT juega como si fuera un doble tiro. Si consigue poner Lula en las elecciones, si fuera hoy por hoy, y la justicia no hace algún tipo de freno o impedimento en las elecciones, Lula ganaría, pero casi seguro, en la primera vuelta. Y como esto posiblemente no puede ocurrir, lanza a su vice, el ex intendente de São Paulo, Fernando Haddad, que fue su más significativo ministro de la educación, y que, si vamos a poner en la línea política, en el mapa político, llamarlo de socialdemócrata ya es mucho. Pero hoy por hoy, en la histeria y la demencia colectiva en Brasil de la ultraderecha y de los ultraliberales, El PT sigue siendo un partido, entre comillas, comunista, lo que es absurdo. Bueno, Haddad hoy estaría en la segunda vuelta corriendo codo a codo, hombro a hombro con el Facho, Facho mismo, no es broma, no es puteada, es Facho mismo, Jair Bolsonaro. Y entonces el PT juega el segundo blanco. Si Haddad gana, si Haddad gana, y capaz que gane, derroca a la ultraderecha o a los ultraliberales en las urnas, y posiblemente va a conceder un indulto, va a haber algún tipo de negociación para la libertación de Lula, para su liberación. Y si pierde, el PT sigue con la denuncia que en esta semana llegó a las Naciones Unidas. El Alto Comisariado de la ONU indicó que Brasil permitiera la concurrencia de Lula en las elecciones en función de que él sería para la ONU un preso político. Siendo muy franco, muy directo, la probabilidad que Lula y la alta dirección del PT tenga hecho algún tipo de, entre comillas, cagada, es muy grande. Pero no hay pruebas. Y si no hay pruebas contundentes, materiales, concretas, todo es chusmerío de jueces y fiscales que son muy alineados con los yanquis y piensan como si fueran justicieros de un mundo liberal que solamente existe o en sus bolsillos o en sus mentes depravadas. Que la vaca fue Bruno, para hermanas y hermanos de Latinoamérica, salud. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum. Continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. Nos vamos ahora a Chile a recibir la columna de nuestro amigo y compañero, nuestro hermanito también del alma, Carlos Alberto Maciocchi, que desde Villarrica nos envía su trabajo. Mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Queridos compañeras y compañeros del Club de la Pluma, tengan todos ustedes muy buenos días. Norberto, Gabriela, un abrazo para ustedes. Me siento un poco mejor, ya, de salud, de ánimo y, por supuesto, muy contento con que ya mi hermano salió del impasse en que estaba y ahora se encuentra en su casa después de que se le destapara la arteria respectiva y superara este infarto al miocardio. Para mí es muy importante, ¿ya? Porque la historia nuestra radica en nuestra vida de hermanos, en nuestra vida de compañeros, en nuestra vida de camaradas de lucha, en esta vida que nos tocó vivir, que en esos años, en los años 70, a mi hermano mayor, con apenas 22 años, le tocó enfrentar muchas veces la tortura, un año y medio de prisión, el entrañamiento y todo lo propio que pueda tener el hecho de haber sido parte de un proyecto político y social. Y todo el odio de clase, el odio de esta burguesía y este aparato armado de la burguesía, el ejército de Chile, las Fuerzas Armadas, se destinaron a agredir, a asesinar, a torturar, a desaparecer a los más jóvenes, a los más, entre comillas, lúcidos. Y bueno, mi hermano es parte de eso, mi otro hermano igual, y para mí es importantísimo, ¿ya?, que él haya recuperado su salud y esté bien con nosotros ahora. Bueno, compañeras y compañeros, en estos días me ha dado reflexión lo que está pasando en nuestro país, en Chile, y saco a colación una nota, ¿ya?, de un compañero salvadoreño militante de nuestro programa, pongámosle un nombre así, ¿no?, que está todos los domingos. Ustedes lo van a reconocer inmediatamente y espero que vuelvan atrás a revisar todos los programas de nuestro a todos los programas del Club de la Pluma, y se van a encontrar con esto que él habló y que fue profético y que se está dando en nuestro país, en la búsqueda y el intento de resetear nuestra historia. Sí, resetear, así tal como uno va y resetea un computador y le limpia la memoria, la idea de estos canallas de derecha en América Latina es limpiar la memoria, es limpiar la memoria viva, lo que nos queda, porque en realidad, para muchos casos, que no es el mío, ya, para muchos casos de familiares, de víctimas de la represión política, solo queda eso, la memoria, porque no hay ni un hueso, no hay ni un cuerpo, no hay nada, ya, no hay ni un vestigio. Hay silencio tanto de las víctimas y el silencio cómplice de los criminales, ya, que están en las instituciones, algunos, ya, otros están todavía murmurando por pasillos, yendo a esos lugares donde están los que están en retiro, y otros que están también pagando sus culpas en esos hoteles llamados cárceles, entre comillas, especiales, como Punta Peuco, ya, quejándose, por supuesto, y pidiendo derechos humanos para ellos también. Bueno, así como decía este compañero salvadoreño, esta derecha en América Latina está apelando a resetear nuestra memoria, ¿ya? Y en eso están. Nosotros tenemos que estar presentes en cada acto. Invítennos o no nos inviten, ahí debemos estar, ¿ya? Adjuntando cada pedacito de lo que sabemos, cada pedazo de historia. Y que no nos vengan con esa historia de meternos a estos pendejos, y discúlpenme, compañeros del Frente Amplio, que andan ahí murmurando por pasillos y tratando de empatar lo que sucedió en nuestro país y lo que sigue sucediendo en América Latina con este saqueo, tratando de empatarlo con lo que supuestamente sucede en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, ¿ya? Porque a estos pendejos del Frente Amplio no son otra cosa más que la derecha disfrazada, en Chile. Y por supuesto lo van a encontrar ustedes en la Argentina, por supuesto lo van a encontrar en el Uruguay, en Brasil y en todas partes, porque la derecha, la oligarquía, disfraza muy bien de corderos a muchos de sus lobitos que está criando, por supuesto, con alguno que otro fondo. Así que esa parte me queda muy, me molesta mucho el señor Boric, por ejemplo, este señor jovencito salido de la escuela de derecho, que tiene su entre comillas, su opción más que por el pueblo de Chile, por esa colección de peluches que tienen en su dormitorio. Es un enfermo, ¿ya? Un estúpido. Y bueno, esas personas son los aliados, ¿eh? Esas personas son los aliados, y yo en este instante, si bien es cierto, tengo algo muy en común con los comunistas, tengo algo muy en común con la gente de izquierda del Partido Socialista, es esa aprensión, ¿ya?, ante ese tipo de personas. Así que prefiero mil veces llegar a un consenso con ellos, ¿ya?, con los que estaban en la nueva mayoría, que ahora ya no existe, a tener algún contacto con este tipo de tipejos que está haciéndole no solo el juego a la derecha, sino está haciendo el juego de la derecha, que es distinto, porque ellos son parte de... tal como nosotros pensábamos antiguamente, o sea, el año pasado, cuando fueron las elecciones en Chile, ¿qué es lo que podía pasar? Se está destacando y se está dando. Muy simple, es sencillo. Yo le planteaba a compañeros que esta gente desde la indignación no va a lograr nada. Desde la indignación se han logrado cosas muy terribles. Por ejemplo, el acceso de un sociópata, allá en Alemania, con un montón de borrachos y también sociópatas al poder. Claro, me refiero a Hitler, ¿ya? Ellos estaban indignados. Ellos luchaban contra la corrupción, ellos luchaban contra esto, contra lo otro, ¿ya? Bueno, y ahí tienen lo que pasó en Alemania. Tienen lo que pasó en Italia, ¿ya? En fin, esta gente que se sube al carro de indignación por la indignación, ese es un carro que no conduce a ninguna parte. Yo, tal como decía la compañera comunista Gladys Marín, me suba al tren, pero al tren de la revolución. Y vamos a llegar a algún lugar, que vamos a llegar a algún lugar. Algunos se van a querer bajar antes, pero ese tren es el que vale, ¿eh? Es el que nos lleva y es el que nos conduce hacia las verdaderas transformaciones políticas y sociales. En fin, volvamos al reseteo, a esta necesidad de reseteo por parte de la derecha en América Latina y en todo el mundo, ¿ya? esta derecha entre comillas, que se viste de nacional, se viste de popular, se viste de pura, ¿ya? Mentira, falso. Ellos no son ni lo uno ni lo otro. Diferencias son altas, ¿ya? Y abundantes las que tenemos con ellos. Así que por favor, compañeros, abramos los ojos y démonos cuenta que nos quieren sembrar olvido, solamente olvido, para poder imponer sus políticas de mercado, para volver a instalar el silencio y, por supuesto, la necesidad de convertirnos en clientes, la necesidad de convertirnos en pacientes, ¿ya? Y olvidarnos de que en algún momento volvemos a convertirnos y a ser pueblo. A esta conciencia de pueblo que tenemos y que tenemos que exponerla, ¿ya? Y tratar de rescatarla, porque este es un proceso de construcción en Chile, un proceso de construcción y un proceso de reconstrucción en todas partes de la América Latina, y es el pueblo organizado, es el único el que va a combatir al mercado, a las políticas del mercado. Así que destaco eso y destaco las estupideces que han ocurrido también acá en Chile con respecto a lo mismo, a ese ministro de la cultura, el cual duró menos que un cándido, duró lo que dura la lombriz, ya, en el pico de un pavo. Un ministro que por sus declaraciones diciendo de que el Museo de la Memoria era una mentira, duró nada. ¿Por qué? Por la organización de los trabajadores de la cultura, por la organización de distintos factores y gente vinculada a los derechos humanos que hizo la presión necesaria para que este tipo tuviera que salir. Así es como se hace, así eso se hace todo, se hace con la unidad necesaria en el momento y en el momento exacto, en el momento justo y para los casos puntuales, la unidad es importantísima. En fin, nos queda también el tema de las mujeres, nos queda el tema de las compañeras que son agredidas por movimientos fascistas, recreados por supuesto en distintos ámbitos y aplaudidos por algunos imbéciles, algunos estúpidos, ¿ya? que se aferran a falsas ideas con respecto a salvemos las dos vidas, ya, no al aborto, el aborto es un crimen, las masacres de bebés, por supuesto, ya. Nadie quiere el aborto, no sean huevones, ¿ya? No sean estúpidos. Ni siquiera una mujer que está a punto de abortar quiere eso, ¿ya? Y tampoco estamos hablando de un bebé, estamos hablando de un embrión. No saben diferenciar, no han ido al colegio, no tienen clases de biología, nadie que los eduque, ¿ya? Nada, ¿ya? Bueno, con razón los curas abusan de ellos, los boludos, ¿no? ¿Por qué? Porque están en esa, ¿ya? No entienden. Y no entienden que la mayoría de los antiabortistas son hombres, sí, son hombres. Así que yo, si es que existiera Dios, me encantaría que por un día hiciera un cambio de sexo y a todos estos tarados le pusiera un útero, le pusiera un cambio de sexo, ¿ya? Y que tuviera la posibilidad de tener un embarazo no deseado, a ver qué haría. Bueno, en Chile las mujeres que no quieren el aborto y todo lo demás, que plantean eso, la gente de mucho dinero, por supuesto, sus hijas nunca han abortado, han tenido 5 o 6 apendicitis, pero nada más, ¿me entiendes? Insólito, ¿no? Pero bueno, no, el aborto no, la vida sí, pro vida sí, pero olvídense de esta gente cuando se habla de la necesidad de poder cobijar a los niños huérfanos, a los niños sin techo, a los niños en riesgo social. No, ahí no, pues ahí no son pro vida, ¿ya? Ahí está la diferencia. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros, porque nosotros sí queremos la vida, pero queremos la vida plena, la vida que fluya, la vida con verdad, la vida con justicia, la vida con honor, con dignidad. Así que compañeras y compañeros del Club de la Pluma, he vuelto muy feliz, he vuelto muy contento, con mi hermano muy cerca, a pesar de la distancia, pero muy cerca de mi corazón, al lado izquierdo como siempre, y al lado izquierdo como los tengo a todas y todos ustedes. Compañeros del Club de la Pluma, tengan ustedes muy buenos días. Hasta el próximo domingo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Por los que han muerto somos todos muy valientes. Para llorar por los que han muerto siempre hay muchísima gente. los pueblos es una cosa de locos. Para morir por los pueblos hay muy pocos, hay muy pocos. Y buscamos los culpables cuando matan un valiente, y buscamos los culpables cuando muere un inocente. No fueron los asesinos, fuimos nosotros, que los dejamos morir por ser tan pocos. La la la la la la la la la la la la la la la, que los dejamos morir por ser tan pocos. Los fruteros y mostrarnos el camino, por luchar con los fruteros los mataron a Sandino. Por querer darnos la tierra peleando de mata en mata, por querer darnos la tierra murió Emiliano Zapata. Querer pelear por todos como un Quijote de a pie, por querer pelear por todos también mataron al Che. No fueron los asesinos, fuimos nosotros, que los dejamos morir por ser tan pocos. La la la la la la la la la la la la la la la, que los dejamos morir por ser tan pocos. Estás escuchando el Club de la Pluma. El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Tiana para el Club de la Pluma. Gracias, estamos en comunicación con nuestra querida amiga y compañera, la doctora Josefina Piana. ¿Cómo te va, querida? ¿Cómo anda, Norbert? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy bueno, bien. Escucho muy bien. Pero sí, también nos dicen, se escucha muy bien desde allá de Caracas, Venezuela. Pero fantástico, me parece fantástico. Se ha bajado algo acá, ¿no? ¿En dónde? No, el retorno, ¿no, Gaby? ¿Se escucha bien? Yo no estoy escuchando nada acá. Aquí no estoy escuchando. A ver, yo estoy escuchando bien. Ah, bien, perfecto. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Vamos con su columna, querida. Vamos nomás, que le cambié el nombre. Sí, ¿le cambiaste el nombre? Ah, bueno, está bien. Sí. Vos sabés que vos podés hacer lo que vos quieras acá. Estoy en rebelde, últimamente estoy en rebelde. La patria grande provocada. Por ahí vamos, Norbert. Bien, bien. A ver, esto es un poco porque, bueno, hace poquito, el 17 de agosto, hubo una ausencia absoluta de esto que se llama el Gobierno Nacional en la Argentina para homenajear y recordar al general San Martín. Sí. Bueno, entonces vamos a recordar algunas cosas de esta patria grande, que tiene varias epopeyas, por lo menos dos epopeyas muy grandes en su historia. Una hace 30.000 años, o tal vez un poquito más, cuando aquel grupo de inmigrantes asiáticos llegaron a este paraíso que es el continente americano. Y a lo largo de esos 30.000 años, durante esa epopeya, mientras lo caminaban, descifraron el continente y lo interpretaron. Uh-huh. Y aún, digamos, en medio del aislamiento de esta masa continental, fueron exitosos. Recordemos que por lo menos desde el Río Grande hacia el sur, esos migrantes crearon la cultura del maíz y de la papa que le calmó el mundo, el hambre, perdón, al viejo mundo, uh-huh, allá por el siglo XVI. Después de eso, hace más de 5 siglos, Europa irrumpe en este continente con los despotismos propios de la modernidad de entonces. Introdujo el mercado traficando con metales, con maderas, con seres humanos, con licores, con armas. Aquello fue un hecho de dimensiones monstruosas. Europa en ese momento estableció en nuestro continente la costumbre de esclavizar y colocar en servidumbre a miembros de otras culturas con el fundamento de que era por razones de pureza de sangre. Recordemos que Europa traía en su historia la guerra contra los infieles y las hogueras de la Inquisición, porque estaba luchando, según ellos, contra los bárbaros, es decir, el otro cultural. Pero fíjate que a pesar de eso, América impuso el politeísmo en el santoral católico. Ahí tenés la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Quito, de Legarda, el barroco. Es decir, en medio de un sistema colonial terrible, fue surgiendo la originalidad de América. En la literatura, fíjate que desde los cronistas españoles, estos venían, cruzaban el mar para describir las glorias de los conquistadores y terminaban describiendo la geografía de América. Bueno, lo cierto es que Europa quiso convertir a América en una prolongación suya. Lo pudo hacer en América del Norte porque aniquilaron a la población nativa, pero desde el Río Grande hacia el sur no lo pudieron hacer porque aquí estaba la América mestiza. Y entonces Europa terminó convirtiendo en criollos americanos a los hijos de los conquistadores, que a esa altura ya eran mestizos. Y aquí viene la segunda epopeya, Norberto, que empieza en América del Sur cuando comienza el siglo XIX. Fíjate vos que empieza el siglo XIX y simultáneamente esas élites criollas dieron el grito de independencia en toda América del Sur. No había internet, no había televisión, no había teléfono. Empezaron todos al mismo tiempo la independencia y quedaron dueños de sus patrias. A ver, Norbert, América del Sur era un espacio muy complejo, con muchas regiones económicas, con muchas etnias, con muchos estamentos sociales. Sin embargo, fíjate vos, en el Río de la Plata, desde las Pampas y el litoral, cruzaron a Chile y llegaron a Perú. Allí estaba San Martín. Estaba además contradiciendo al poder central de Buenos Aires, y lo acompañaban indios, mestizos, criollos, negros, mulatos y hasta guerreros llegados de Europa, e incluso el hijo de un virrey, O'Higgins. Al mismo tiempo, en Caracas, en Bogotá, en Cartagena, la guerra de independencia avanzaba. Se detuvo cuando fue la llegada de Morillo con 10.000 hombres mandados por el rey de España, y entonces Bolívar se refugió en Jamaica. Pero ahí, refugiado en Jamaica, escribió la Carta de Jamaica, donde dibujaba la América española como una sola nación y decía: yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. Y estaba pensando en una federación democrática de repúblicas. Lo pensó desde 1815 hasta su muerte en 1830, y mientras tanto cruzó los Andes, liberó Colombia, Venezuela, Ecuador, lo que hoy conocemos como Colombia, Venezuela, Ecuador, y derrotó definitivamente al ejército español en los Andes peruanos. Norbert, hace 200 años llegó la independencia y fuimos los primeros en derrotar al colonialismo moderno. ¿Quiénes lo hicieron? Mestizos como San Martín y Bolívar. A ver, es entonces cuando se creó la vocación de unidad de América Latina. Y los nombres de todos ellos, los que ayudaron a esa independencia, están hoy en plazas, en calles, en avenidas, en estatuas, no solo en nuestro continente, en el mundo también. Siempre vas a encontrar los nombres en algún lugar de San Martín, Bolívar, O'Higgins, Sucre, Páez, Nariño, Miranda, Artigas, y no van a faltar tampoco los monumentos a las batallas de Pichincha, de Ayacucho, de Maipú, de San Lorenzo, de Chacabuco, de Junín, de Carabobo, para mencionar algunas, las batallas que nos dieron a nosotros la libertad en el sistema colonial. Es cierto que ese sueño de unidad duró hasta la muerte de Bolívar y el exilio de San Martín, porque después de la independencia estos estados recién fundados eran débiles. Excesivo militarismo, intereses regionales, los ladrones prohibían el robo y los asesinos castigaban el crimen. Pero sin embargo, a ver, en esos 200 años tan difíciles después de la independencia, la historia de esta América mestiza tiene pocas historias de guerras entre sus naciones. Fíjate, la guerra del Paraguay, que nos sigue avergonzando hasta el día de hoy, la guerra del Chaco, la guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, los enfrentamientos limítrofes entre Perú y Ecuador no hace muchos años. Pero, sin embargo, en Europa, por esos mismos siglos, en esos últimos 200 años, encontramos la peor historia de guerras. La Primera Guerra Mundial con 20 millones de muertos, la Segunda con 50 millones. Y en medio de eso, una nueva potencia mundial, Estados Unidos, tirando dos bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Termina la Segunda Guerra Mundial y arrancan 40 años de Guerra Fría. 40 años amenazados todos con arsenales nucleares. Es esa misma potencia, Estados Unidos, que hoy instala bases militares en América Latina. Es la misma que invade Afganistán, Irak, el Medio Oriente. Y para ello, utiliza el discurso de la supuesta defensa de la democracia y el libre mercado. Y termina abrazando con su festival de mercado la salud, el arte, el deporte, la educación, la información, todo. A ver, Norbert, al cabo de más de 30.000 años y después de la experiencia de 5 siglos de colonialismo europeo, después de las guerras de independencia, nosotros seguimos insistiendo que Sudamérica es más grande que su mapa. Somos un continente mestizo, somos caribeños, andinos, llaneros, pampeanos, patagónicos, malvinenses, amazónicos, nos recostamos sobre el Pacífico y el Atlántico y estamos conscientes de la afinidad con nuestros vecinos. Y con esos vecinos queremos diálogo en la diversidad. No obstante, en estos días, la derecha latinoamericana de Iván Duque, de Piñeira, de Macri, del Grupo de Lima, toman el discurso de Estados Unidos contra uno de nuestros hermanos y amenazan a Venezuela. No hacen otra cosa que repetir la doctrina Monroe, América para los norteamericanos. Sí. Esos mismos, esa misma derecha latinoamericana, ignora que Estados Unidos, que es la que aplaudió la caída del Muro de Berlín, está construyendo uno en la frontera con México. Ignora que Estados Unidos encierra en jaulas a los niños de los inmigrantes latinos, entre algunos pequeños detalles. Yo creo que es un buen momento para recordarle a los Duque, a los Piñeira, a los Macri, a los del Grupo Lima, que en las guerras religiosas se trata con más rigor al semejante que a los diferentes. Que la Santa Inquisición era implacable con los herejes, no con el enemigo. Sí. Y sino que se sienten a leer cómo viene el tema del lavallato y lo de los cuadernos Gloria. Y sobre todo hay que recordarles a esa derecha latinoamericana que ellos valen muy poco si el resto de América Latina no vale nada. Todos valemos cuando estamos juntos y unidos. Creo que nunca hemos necesitado tanto a los héroes de la independencia como en este momento. Porque esos héroes entendieron que la geografía del Caribe, de los Andes, del Amazonas, de las Pampas, del acuífero guaraní, nos une. Necesitamos recuperar a Bolívar y a San Martín. Porque ellos demostraron que para expulsar a la potencia colonial era necesario unirse y hermanarse. Y mientras tanto, iban construyendo el discurso de la dignidad. Por eso, cuando provocan a la patria grande y cuando el presidente Macri se le olvida homenajear a San Martín, nosotros vamos a seguir insistiendo en celebrarlo y homenajearlo a San Martín en este 17 de agosto que pasó tan triste para nosotros. Cierto, cierto. Excelente columna, querida compañera. Excelente trabajo. Un abrazo, Norbert. Y no nos olvidemos nunca de esos éxitos que tuvimos en esta América mestiza. Seguro, seguro. Nunca perdí esa memoria. Nunca, nunca. Fuerte abrazo. Un abrazo. Fue la doctora Josefina Piana con su excelente columna para nosotros en estos murmullos de la historia que, como sigo insistiendo cada domingo, cómo gritan estos murmullos en la historia. Ya regresamos con más El Club de la Pluma. Thank you. pretty in the sky are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you. I hear babies cry and I watch them grow. They'll learn much more than we'll know. Lo prometido es deuda, como habíamos quedado al comienzo de nuestro programa, cuando directamente al aire convocamos la ayuda necesaria para denunciar lo que este gobierno, desgobierno, infame, está haciendo con los recursos de nuestra querida Argentina. Les voy a leer algo que escribieron los de la Red Federal de Afectados del CONICET. Lo escribieron en 2017, pero contiene los datos que necesitamos para ilustrar de manera aproximada lo que esta catástrofe que nos está sucediendo en la Argentina. Entre este escrito, digamos, se escribió cuando se convocaba a una marcha en defensa de estos organismos a comienzos de este año. Hay un cuadro que, bueno, transmitirlo por radio es como difícil, pero tiene una picada de 2015 a 2016 de aproximadamente un 400%, y eso es en relación con las convocatorias para ingresar al CONICET y con los ingresos que efectivamente suceden. De hecho, los cuadros que están en este informe, que los vamos a reproducir por las redes, conducen a una lectura atenta, digamos, que llevan a una reflexión. Ustedes saben que durante 2016 esta red de afectados llevó a cabo una gran movida, una gran lucha para sostener algunas cosas. Se obtuvieron algunas, mejor dicho, se dejó de perder algo de todo lo que se quería quitar. Se consiguieron 145 cargos más en la nueva convocatoria para el 2017, pero es un pequeño número porque en relación a los científicos que tendrían que haber ingresado al organismo y que fueron víctimas del ajuste en el 2016 y 2017. Contra lo que dicen quienes publicitan crecimientos, una racionalización en el área o una planificación estratégica, lo que está sucediendo es exactamente lo contrario. No hay crecimiento, sino un sostenido recorte que comenzó en 2016 y se profundizó en 2017, tanto en las becas como en los ingresos al CONICET. No hay racionalización, pues los recursos formados por el Estado a través de 7 años de inversión pública en becas doctorales y postdoctorales son desvinculados del organismo sin ningún plan de continuidad o de inserción alternativa. No sé si me están siguiendo con esto. Digamos, al haber armado un plan estratégico que hiciera crecer el área científica en la Argentina, estamos formando doctores, estamos formando másters. ¿Qué sucedió con ellos? Se formaron 12 años en la universidad pública. Después pasaron como becarios del CONICET, o sea que se llevan 20 años de formación y de repente los dejamos en el aire. No hacemos nada con ellos. Entonces, no solo eso, los dejamos en el aire en el sentido de que abandonamos personas a su suerte, sino que además dejamos que toda esa formación se vaya al exterior. ¿Se acuerda de la fuga de cerebros que ya nos ocurrió en los 90? No. Hay planificación, hay desmantelamiento del plan que se había dado en llamar Argentina 2020, que estaba vigente al momento de la presentación y que establecía, por ejemplo, que en 2017 deberían haber ingresado 1.150 investigadores. De esos 1.150 investigadores que ya estaba previsto que ingresaran, ingresaron solo 600. Peor aún, lo que se hace es tomar lo que conviene de ese plan Argentina 2020 y sacar lo que se quiere, guiándose solo por la directiva de recortar y bajar gastos, sin ningún reparo en las consecuencias que estas decisiones tienen y tendrán en el futuro. Lo que muestran estas cifras es que si hubiera continuidad en las políticas del área, algo que la actual gestión del gobierno y el ministro de Ciencia y Técnica prometieron en la campaña de 2015, recuérdese esto, ¿no? Barañao fue el único que se quedó desde la década ganada. Se quedó, pero se quedó aparentemente para cumplir con, para borrar con el codo todo lo que había escrito con la mano. Se acomodó, sí, como sanguchito bocio, más o menos. No sé si tan grave, pero bueno, pero, en fin, sí, pues. Habrían ingresado todas y todos los científicos que aprobaron sus evaluaciones exitosamente, obteniendo recomendación para el ingreso, y se podría dar hoy respuesta a la situación de aquellos presentados que se encuentran como pendientes. Estos pendientes están pendientes, ¿sabe por qué? Por algo que tiene que ver con la edad. ¿Cómo con la edad? Y no sé, pero hay un límite arbitrario de edad que vos podés tener para ingresar al CONICET. Mire si será arbitrario. Una persona que tiene tremenda formación y que tiene tremendas becas y tremendos doctorados, evidentemente, mientras mayor sea, va a tener más experiencia, ¿no? Bueno, todo eso tirado por la borda. Como yo ya lo han señalado antes que nosotros, lo que está generando la lógica del ajuste en CONICET es la expulsión del sistema científico nacional de cientos de investigadores, generando un efecto bola de nieve que crece año tras año, pues la cantidad de postulantes tiene relación directa con las políticas de mediano y largo plazo que no deberían interrumpirse arbitrariamente. La situación actual muestra el desastre que produce esa falta de continuidad en la política estatal. Quienes hoy quedan afuera del CONICET son profesionales universitarios que tienen en promedio 12 años de formación superior, que fueron becados 7 años por el organismo cuando la perspectiva de crecimiento de la planta de investigadores del CONICET era un compromiso plasmado en el Plan Argentina 2020 elaborado por el actual ministro de Ciencia, Lino Barañao, en el año 2013. El ajuste no solo afecta dramáticamente a las y los afectados directos, sino que pone en riesgo el desarrollo de la investigación nacional en todas las áreas. Por eso reclamamos que se reponga un criterio científico para el ingreso a la planta de CONICET y se abandonen los cupos por razones presupuestarias, respetando la proyección del Plan Argentina 2020. Así que bueno, esto, estos datos que vamos a seguir difundiendo, este trabajo lo vamos a subir así como está y después vamos a hacer algunos flyers para mostrar esto, que realmente es mucho más grave de lo que parece. No es un despido cualquiera. No, no. Es el desmantelamiento de un proyecto que estaba diseñado para crecer. Por supuesto. Y estamos conformándonos con este proyecto que está diseñado para estallarnos. Punilla se declara en alerta por la posible aprobación de la autovía. Esto lo publica la gente de Redacción La Tinta. Las asambleas y vecinos siguen realizando diversas actividades en rechazo a la obra vial y advierten que la provincia podría otorgar pronto la licencia ambiental. La defensa del proyecto en las respuestas presentadas a las más de 200 objeciones realizadas indican que el gobierno está dispuesto a seguir adelante con la autovía de montaña con modificaciones al trazado original. Frente a ello, el 31 de agosto... habrá una movilización en la ciudad de Córdoba. 31 de agosto, movilización en Córdoba en contra de la autovía de montaña para la aprobación, esta posible aprobación de la autovía de montaña. Y me parece que usted publicó ahí algo sobre que este miércoles nos juntamos a defender la Universidad, Nacional de Córdoba, sí. Ahí en el portal que se llama de la Reforma. Exacto. A las 15 horas este 15 horas. Miércoles. El miércoles estamos allá. Y ahora vamos a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, otro militante, que me pidió disculpas, che, dice, si está larga, cortá, dividíla, qué sé yo. ¿Qué voy a hacer? Ecosocialismo en el Club de la Pluma, a cargo de Gustavo Yeti Godoy. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín. Envenenamiento por goteo, asesinato silencioso, por minutos, de a pedacitos, de a ratitos. Es lo que está haciendo el gobierno de Macri, las empresas agropecuarias importantes, con un cómplice y unos cómplices ineludibles, inevitables. Esto no podría hacerse sin la complicidad repugnante, repulsiva, promiscua, de algunos intendentes de los pueblos. Esta semana se ha profundizado y cada vez sale más a la luz por intermedio de estos medios de comunicación alternativos, estas trincheras comunicacionales, el genocidio en curso y el envenenamiento silencioso sobre la población que están permitiendo, agitando, defendiendo, haciéndoles de culata, de matones, de pato vicas, de barra brava contra la población que está siendo envenenada, pagados y financiados y ayudados, obviamente, tanto por el gobierno asesino como por las empresas y la sociedad, entre comillas, productiva, productiva de soja, obviamente, o cerealera. Hoy vamos a hablar de algunos intendentes, de los intendentes de los pueblos que participan de este envenenamiento silencioso, por goteo. Ya ahora no estamos diciendo hoy lo que decimos siempre, que han elegido el territorio como territorio de sacrificio, como monte para sacrificar para alguna empresa, como ríos para sacrificar para llenar los bolsillos y la ganancia de alguna empresa. Hoy no vamos a hablar de este asunto de que vacían las tierras y las montañas de la precordillera tratando de borrar los glaciares para desenterrar oro que luego entierran y encierran en sus bóvedas. Hoy vamos a hablar de la gente. Ya no es ni siquiera territorio de sacrificio. Hoy es población de sacrificio. Sacrifican a la población y la someten al envenenamiento silencioso por unos mangos miserables, por una Toyota, por algún plan para mantenerse en los gobiernos, mientras construyen la desposesión de la democracia y la destrucción de los espacios democráticos de debate y de reclamo. Esta semana nos han llegado las noticias, por ejemplo, de un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, Santiago Temple, donde el intendente, que es integrante del burdel de Fortuna, Fortuna es un integrante del ejecutivo del gobierno de la provincia de Córdoba, que ahora es el secretario de Salud, el ministro de Salud, un impresentable descompuesto. Y este mondino de la organización Cambiemos, que le dicen, si no fuera trágico sería gracioso, que le dicen el pato mondino, y el muy impresentable como obra pone patos del tamaño de una camioneta, grandes como un muñeco gigante, por todo el pueblo con forma de pato, el pato Donald, el pato Lucas, el pato, aunque usted no lo crea, es así, lo va a ver si pasa por la ruta y si entra al pueblo, un pelotudo importante, permite y oculta y hace la vista gorda y libera la zona para que los mosquitos, chorreando glifosato, pasen por el centro de la ciudad, lo guarden en un galpón de la calle Moreno al 800, en el centro, muy en el pequeño centro que tiene Santiago Temple, chorreando este veneno que luego los vecinos pisamos, donde los chicos juegan a la pelota, donde las vecinas van a hacer las compras, donde pasan los chicos para ir al jardín. Y el miserable permite que los amigos, aplicadores de este glifosato incumplan con las normas mínimas de salubridad. Alcahuete, integrante del burdel del secretario de Salud de la provincia de Córdoba. Obviamente avalado, aparentemente está avalado por este tipo, que permite que los mosquitos sigan envenenando. Mientras tanto, Bayer, la empresa Bayer, cae en la bolsa porque se encontraron restos de agrotóxicos en los cereales, eso que le damos a los nenes. Y ya lo habíamos dicho mediante esta trinchera de Club de la Pluma, que habían encontrado restos de agrotóxicos en los potes de yogur y en los potes de leche maternizada, esa que se le da a los bebés cuando la mamá no tiene leche para amamantar, se le da esos suplementos. Allí encontraron restos de glifosato. Al mismo tiempo que Monsanto es condenada a pagar millones y millones de dólares a un hombre que se contrajo cáncer en un fallo importante, difícil, pero ganado, este intendente permite que el glifosato entre chorreando por el centro de la ciudad. Sin palabras la definición. ¿Qué nombre tiene un intendente que hace eso? Pero no es solo eso. Esta semana también los compañeros de la CTA generosamente compartieron un artículo sobre lo que sucede en Canals, un pueblo también agropecuario, donde investigadores, vecinos y las asambleas ambientales descubrieron que uno de cada dos muertos del pueblo de Canals muere de cáncer. El 55% exactamente. Ni más ni menos. Es dramático. Mientras tanto, el intendente Pieretti, integrante también del partido Cambiemos, macrista rabioso, justifica y sostiene que seguir fumigando sobre la periferia del pueblo, en los límites de los pueblos, es parte de su actividad y que no va a cambiar. Que lo que mata no es el glifosato, sino el estrés y el modo de vida. Mira vos, uno de cada dos muertos de una ciudad mueren de cáncer, y el señor dice que es otra cosa. Pero no solo hizo eso este intendente que permite el ecocidio y el envenenamiento por goteo, y lo oculta, de la misma manera que otros ocultaban durante el Mundial el genocidio en la Argentina. Estos ocultan el envenenamiento de la tierra, no solamente del monte y de la tierra, sino de las personas, de los chicos, de los vecinos. Ocultó información, se negó a darle información de que morían los vecinos por intermedio de las notas del registro civil, y los investigadores, los docentes, los médicos, los vecinos, tuvieron que recurrir a métodos artesanales para ir a hablar con cada uno de los que habían un muerto en los últimos tiempos, tomando lapsos de periodo de tiempo para que sea mensurable, para que sea medible, de un año, y preguntarle a cada uno de ellos de qué había muerto su pariente, buscándolo por Facebook, por las redes sociales, y así llegaron al dato. Uno de cada dos muertos. En la provincia del Chaco sucede algo similar. En los lugares, en tres pueblos medidos que se fumiga con estos agrotóxicos, las muertes por cáncer son entre el 38, 39 y 40%. Y en los lugares que no lo son, las muertes por cáncer son del 3, del 4 y del 5% por esta misma enfermedad. No hay mucho que pensar, no hay mucho que decir. Hay mucho para hacer, empezando por sacar a patadas en el culo a estos intendentes que ocultan la información y son partícipes necesarios. No de un cuaderno gloria, ni de una bóveda estúpida. Son partícipes necesarios del ecocidio, por goteo, en silencio. Pero no solamente son estos dos intendentes, el de Santiago Temple Mondino y el de Canals. Fíjese el intendente Muso de Cosquín. Si bien le presentamos todas las pruebas de que están fumigando sobre 700 hectáreas en una pendiente que va directamente a los cauces del río que abastece a todos los cordobeses, que abastece el 52% del lago San Roque, que está en pendiente, y que se fumiga con glifosato y con otros agrotóxicos que ni siquiera sabemos. Hace más de un año y medio que le pedimos que solamente reglamente y pare la fumigación sobre el territorio en pendiente, pegado a una escuela, cerca de la población, cruzando la ruta hasta un barrio. La distancia entre lo que se fumiga y lo que está la zona urbana no llega a 100 metros, más o menos. Uno de sus pinches del burdel del intendente Musso, sin ponerse colorado esta semana para justificar su estúpida existencia en el ámbito de la representación política, levantó la mano para pedir que para proteger la salud de la población había que dejar de fumar en los espacios cerrados. Un pelotudo que nos toma a todos por tarados. Mientras envenena el río con agrotóxicos y con los basurales a cielo abierto, mientras el basural tira humo de quién sabe qué cosa en fuegos y humos eternos, este imbécil va al Consejo Deliberante a proponer que no se fume. Sin palabras. Pero no solamente hacen eso mientras Bayer cae en la bolsa porque se le encontraron los glifosato en los cereales y en la leche, mientras Monsanto es condenada, mientras en Canals todo el mundo empezamos a conocer que uno de cada dos muertos es producto de este cáncer, mientras eso pasa, estos mismos intendentes destruyen los espacios de participación democrática, entre comillas, porque es una democracia burguesa, capitalista, acotada, con las características repulsivas que tienen, que generalmente se representan a sí mismos, y son tanto los consejos deliberantes como las cámaras de diputados y senadores una cueva de bandidos, una mesa de intercambio de favores, valores y bolsos, y carpetas y cuadernos. Cuando estos consejos deliberantes son fisurados, la población entra a hacerles el reclamo para que paren cosas generales como el envenenamiento por goteo, el intendente de Vialema se manda a procesar a los concejales que abren la puerta a este debate abierto que tenemos que tener la población sobre qué hacer con la naturaleza y qué hacer con la salud. Nosotros lo queremos resolver, no como este pelotudo de Cosquín que plantea que para defender la salud hay que hacer una campaña contra el cigarrillo. Hipócrita. En el caso de Vialema C, como los concejales llamaban a una audiencia pública para informar sobre cuestiones ambientales, los mandó a procesar, a pintarle los dedos, a abrir un proceso penal, casi acusado de sedición, de rebeldía o de insurrección. Intendente Oliva, pequeño pueblo del Valle de Punilla, se autovotó un sueldo de 100.000 pesos por mes. Mientras trabaja de alternador para la mafia política, para la Cosa Nostra, obviamente, de los descompuestos de EPEC, no de los honestos, agarrado de la bragueta de Caserio. Musso, el intendente Musso, porque un sector del deliberativo, de los ediles, aceptó la exigencia de los vecinos que hicieron las señoras, las vecinas, juntando firmas en la plaza, para que los concejales escucharan nuestro reclamo por una autovía de montaña, tan simple como eso, tan sencillo como eso, que fueran unos cientos de vecinos a decirle, mire, señores concejales, lo que nos van a hacer, esto está mal, hay uranio, nos envenenan, destruyen el monte nativo. este otro integrante del burdel Caserio que también está prendido de la bragueta de Caserio. Envía a expulsar de, prácticamente de su propio partido a la presidenta del Consejo Deliberante, casi, por insurrección, por indisciplina política, por ceder y escuchar a los vecinos. ¿Esto quiere decir que los concejales de Vilay son santos o que los concejales de Coquín son santos? No, la verdad, no. Quiere decir que la fuerza de la movilización de los vecinos reclamando las cuestiones ambientales logró ingresar a estos recintos de debate y poner sobre la mesa un tema que estaba oculto. Muchos de estos concejales fueron parte del ocultamiento, de este envenenamiento, del desmonte, de la destrucción, de los basurales. Fueron justificadores de sus intendentes. Fueron soldados, gladiadores, las espadas políticas de los mismos miserables como Oliva, como el de Canals, como del Santiago Temple y el de Cosquín. Fueron alcahuetes de estos gobiernos contaminadores. Pero al mismo tiempo, fueron invadidos por la voluntad popular de reclamar, queremos saber, queremos decir y queremos defendernos de este envenenamiento y de esta destrucción de la naturaleza. Fueron avasallados por esta presión tremenda que tuvieron algunas asambleas ambientales y una política correcta de recurrir a los integrantes de los partidos políticos y las organizaciones gremiales para sacudir la mesa y decir acá existimos, acá estamos, y meterse adentro, de la misma manera que lo hicieron las compañeras por la despenalización del aborto. Intentan desposeernos de la democracia, ejercen la desposesión del territorio, tomándolo como un territorio sacrificial, adaptando la ley a sus necesidades, y también la desposesión de la democracia, tratando de someter a la población al envenenamiento silencioso. Y cuando rompemos el silencio, pide la cabeza de aquellos que no cumplieron con la función, los concejales de Vialé, o algunos concejales de Coquín, o como el imbécil del intendente de Santiago Temple, que a los concejales que reclaman que el Consejo Deliberante funcione no les levantan la basura, o les llenan sus comercios de multas, o les llueven las multas en los autos, o en Coquín que te llueven multas en forma permanente a todos, a toda la población para recaudar, mientras destruyen y destruyen y destruyen la naturaleza. Por eso tenemos que sacarlos. Y por eso son valiosas estas trincheras comunicacionales. De la misma manera que fue valiosa la trinchera comunicacional, salvando, obviamente, las diferencias que pudo tenerse con otras trincheras en otro momento de la historia. Por ejemplo, ANCLA, la trinchera construida por el compañero Walsh, tratando de comunicar, de avisar lo que estaban haciendo, decir antes de tiempo lo cual era su plan, avisar que había campos de concentración ya en el 75 como en Campo de Mayo sobre el genocidio. Otras trincheras avisan sobre distintos genocidios, entre ellos el ecocidio. Gustavo Yeti Godoy, columna ecosocialista para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Laura Rodolfo, de la banca de Ciudadanos, dice: Condado, San Jorge, Molinari y barrios de Cosquín fumigados, resistir y luchar contra el imperialismo brazo grande y autovía de montaña, no pasarán. Quien también dice: no tiene pelos en la lengua, clarito, habla clarito. Felicitaciones, nos dicen, le dicen a Gustavo Yeti Godoy desde Caracas, Venezuela. Y Mónica Gómez nos recuerda que en Canals, Córdoba, el 50% de la población muere de cáncer por el glifosato. Monsanto y otros, ¿sí? Nosotros ya nos estaríamos yendo, ¿sí? ¿No? Pero dejando columnas y material. ¿No? No me deja, me hace seña. No, quiero decir que lo que sucede en Canals es que el 50% ¿sí? de los fallecimientos son por cáncer. 50% de la población muere de cáncer, decía acá la placa. Está bien, pero digo, es así. El 50% de bien. Los fallecimientos por son por cáncer. Claro. ¿Sí? No es que se muere la mitad de la gente. La mitad de la gente que se muere es por cáncer. Mm. Bien. Carlos Navarta dice, desde hace decenas de años atrás el mundo entero sabía de que buena parte de la soberanía de las naciones pasaría inevitablemente por el desarrollo científico-tecnológico. Aniquilar el desarrollo científico significa resignar la soberanía. El primer acto del gobierno de Macri en este tema se remite allá por enero del 2016, cuando todavía festejaban el triunfo electoral del gobierno, de la oligarquía y las mafias con Macri a la cabeza. Entregó a laboratorios multinacionales con sede en Estados Unidos los logros de los avances en investigaciones en el área de salud patentadas por científicos argentinos bajo el patrocinio del Ministerio de Ciencia y Tecnología entre los años 2005 y 2015, hecho que recuerdo haberlo denunciado en su momento por las redes sociales. Yo también me acuerdo, Carlito Navarta, de eso. Lamentablemente me acuerdo de eso, ¿no? Sería muy lindo alguna vez perder un cacho de memoria para que no nos duela tanto lo que estamos padeciendo. Hablando de memoria, hay cosas que no las recordamos a veces, ¿no? No las tenemos tan presentes. Cuando pasan algunas décadas, por ahí capaz que empiezan a ser un poquito más de mella, pero hace 5 años, ayer se cumplieron 5 años, nos dejaba una de las grandes luchadoras por los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. Me estoy refiriendo a la doctora María Alba Martínez, que tuvimos el honor, el orgullo de conocerla, de intercambiar palabras con ella, de que haya integrado una mesa de debate cuando el Club de la Pluma recién cumplía 3 años. Junto a muchas personas estaba María Alba Martínez dando cátedra, realmente fue un honor haberla conocido y haber estado con ella, al lado de ella. Nosotros ahora vamos a dejarlos a ustedes en compañía de la columna que nos envía nuestro amigo el licenciado Carlos Alberto Pereira Mede, una breve columna sobre geopolítica, ¿sí? Después va a estar en el informativo ALBA, que elabora la gente de América 21, con Luis Bilbao a la cabeza. Y van a seguir las efemérides del Club de la Pluma. Pero físicamente nosotros nos vamos. Ustedes se quedan ahí escuchando, ¿sí? Pero nosotros nos vamos ahí. ¿Usted se quiere despedir de la profesora Gabriela Fernández? Sí, quiero decirles a todos que muchas gracias por estar del otro lado. Por estar del otro lado, no solamente escuchando, haciendo producción con nosotros, mandándonos temas musicales, como hizo Álvaro con el tema que se llama Por Ser Pocos, que fue realmente muy buen tema y que se adecua perfectamente, nos decía él, a esto que usted, Norberto, editorializaba al comienzo del programa. Gracias por estar del otro lado, por ayudarnos a romper el cerco comunicacional. Y bueno, recordarles esto que usted hoy esbozó nuevamente. Este programa se graba, se publica la grabación de manera libre para que cualquiera disponga del programa entero o de cada columna por separado. No nos tienen ni que pedir permiso, así que bueno, rompamos este cerco comunicacional y seamos capaces de luchar dignamente por la soberanía y por la patria. Fuerte abrazo a mi querido compañero y amigo Luis Lozada, querido compañero, también a Alberto Luis Ariza, para Susana Sánchez León, que nos escucha desde allá, desde otra parte de la sierra. ¿Dónde era que estaba esta mujer? Está en Altagracia, en Altagracia está ella. Sí, a veces se me cruzan los nombres de todos los lugares donde nos escucha. Mirá, qué lindo, ¿no? Porque si no, viste, te quedarías con 2, 3, 4 lugares nada más. Qué lindo, realmente muy lindo. Gracias a todas y todos por estar acompañándonos permanentemente. Recuerden que ahora, apenas corto el micrófono, entra la columna de geopolítica del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. Después, el informativo ALBA, a cargo de la gente de América 21 y Luis Bilbao, y las efemérides del Club de la Pluma. El próximo domingo vamos a volver a esta trinchera comunicacional del Club de la Pluma. ¿Por dónde? Por la mejor radio de la provincia de Córdoba. FM Inédita 103.9, desde Coquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla y a los cuales le vamos a seguir reclamando juicio y castigo por tanto crimen cometido por esta dictocracia criminal y genocida. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue y será el Club de la Pluma. ¿Y qué esperaban sus majestades? Que los reciban con pompa y fuegos artificiales, mientras acá todo está en llamas y la impaciencia como una brasa se desparrama. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano. Una visita estratégica, poco informada a la población. Por estos días ha visitado la República el secretario de Defensa de Estados Unidos, el general de cuatro estrellas, James Mattis, que inició, desde que asumió, su primera gira por América Latina y va a visitar tres países del Cono Sur: Argentina, Brasil y Chile. Además, cerrará esta visita al continente con una visita a su socio importantísimo en el norte del continente, en la República de Colombia. Pues bien, decimos que es poco difundida la información y además, evidentemente, que esta no es una visita más, es una visita muy importante para la región, ya que en la misma es evidente que Estados Unidos ha iniciado una nueva propuesta de alcanzar los objetivos de restablecer la vieja doctrina Monroe de América para los norteamericanos. Esta visita de este general de cuatro estrellas se enmarca también dentro de la decisión de Washington, que ha declarado el año 2018 el año de las Américas. Pues bien, dentro de todo este marco que está desarrollando el general Mattis, lo ha dicho con una claridad preclara, que Estados Unidos no puede competir con China comercialmente en América Latina, pero sí en otras áreas, que es justamente el rol que viene a desarrollar el general Mattis en nuestro continente. Justamente con los dos países claves, que son Argentina y Brasil, países que son el eje fundamental económico y político de la región, dos gigantes en territorio, uno muy poblado y además con una fuerte economía y tecnología propia. Argentina con una fuerte presencia en el tema alimentario a nivel global, y Chile, que ha sido y es un tradicional socio importante en todo lo que corresponde al área de la defensa dentro de los intereses que tiene planteado Estados Unidos para esta región. O sea, todo este movimiento no es casual y es un movimiento bien claro de cómo Estados Unidos quiere, a través del área de la defensa, restablecerse en nuestra región y desplazar a las sociedades que podemos o podríamos establecer tanto con Rusia o con China. Esto lo hemos visto en las últimas horas por las declaraciones que ha tomado el señor ministro de Defensa argentino, el señor Awad, que ha dicho muy a la ligera, al recibir al secretario de Defensa de Estados Unidos, que hemos regresado al camino del que no debimos alejarnos. O sea, básicamente, una típica declaración de subordinación a una potencia que, como todos sabemos, está en estos tiempos disputando el poder global contra China y su socio más cercano, que es Rusia. O sea, es evidente en toda esta movilización que se están desarrollando acciones mediante la cual nuestros países están siendo nuevamente inclinados totalmente bajo la égida de la seguridad y la defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta visita es evidente que viene a cerrar muchas acciones que se han estado realizando en los últimos tiempos, especialmente después de la visita que realizara la secretaria de Seguridad, Patricia Bullrich Pueyrredón, y el propio ministro Aguad a el país del norte. Y aquí esta presencia de un funcionario del nivel como es el secretario de Defensa de Estados Unidos, y fundamentalmente en los países del Cono Sur, especialmente los dos países, mejor dicho, el Cono Sur, que tiene influencia sobre los dos océanos, Pacífico y Atlántico Sur, las proyecciones antárticas, etcétera, demuestra el interés y la importancia estratégica que tenemos para Estados Unidos, nuestros países. Lamentablemente, esta visita no ha tenido la difusión y, por supuesto, el análisis de las consecuencias que acarrea estas acciones que pretenden asumir las administraciones que están en estos momentos dirigiendo los respectivos países a los cuales he hecho mención. O sea, el viejo territorio del ABC, que se quiso establecer como una región especial para poder desarrollarnos con una autonomía y con una perspectiva de ser realmente una alternativa a los poderes globales y fundamentalmente al poder norteamericano en su autodenominado patio trasero, está demostrándose que ahora sí vienen por todo y no entonces, y sí ahora nos cierra el tema de las bases, el tema de las distintas herramientas que se nos quiere vender para una supuesta lucha antiterrorista y una supuesta lucha antinarco. Rol que solamente a ese aspecto deben reducirse nuestras Fuerzas Armadas, ya que ellos, o sea, Estados Unidos y Norteamérica, se arrogan la gran defensa, o sea, todo lo relativo a que estos territorios no estén bajo control de ninguna otra potencia que le haga competencia a ellos. Esto es el análisis que podemos hacer así muy rápidamente de la visita del general James Mattis a nuestros territorios y que próximamente veremos profundizarse en acciones concretas que van a terminar luego de esta visita. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estés donde estés, el alma de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este resumen semanal de noticias que, como cada semana, nos hará recorrer las noticias de nuestro continente. Venezuela será uno de los países donde nos detendremos para hablar de la entrada en vigencia de un nuevo sistema monetario. Saludamos, como en cada emisión, a Adrián Fernández. Hola Giselle, bienvenida también a El Alba de América Latina. Durante el programa de hoy también vamos a recorrer Brasil, donde una multitud acompañó al Partido de los Trabajadores durante la inscripción de Lula da Silva como candidato presidencial. En Paraguay asumió Mario Abdo Benítez como presidente. Bastaron algunos minutos de su primer discurso oficial para comprobar el alineamiento que tendrá su gobierno con los Estados Unidos. Argentina y la situación económica será otro de los temas que estaremos abordando. El Comité de Tortura de Naciones Unidas volvió a advertir al gobierno y a la justicia de Chile por el trato a las comunidades mapuches del sur del país, a las que se les aplica la ley antiterrorista vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. Otros destinos de nuestro viaje de hoy: Colombia, en los primeros días del gobierno de Iván Duque, y México, que se prepara para recibir en diciembre al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ingresa en www.americaxxi.com.be. Este 20 de agosto entrará en vigencia un nuevo sistema monetario en Venezuela con la circulación del bolívar soberano. El gobierno bolivariano sostiene que esta nueva moneda, respaldada con la criptomoneda nacional, el petro, permitirá estabilizar la economía y además combatir las mafias dedicadas al contrabando de extracción. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que la configuración del método financiero al sistema salarial y de fijación de precios serán calculados a partir del precio de la cesta o canasta petrolera. El sistema monetario, caracterizado por la reducción de 5 ceros a la moneda, traerá también adecuaciones en el costo de los combustibles y demás hidrocarburos, ya que su nuevo precio será establecido de acuerdo al valor internacional. El 20 de agosto será día no laborable para iniciar el proceso de adaptación del nuevo cono monetario y también es feriado bancario. El Banco Central de Venezuela aseguró que cuenta con la reserva suficiente para la entrega de los nuevos billetes. La banca pública y privada ya tiene en su poder las nuevas piezas. El petro también será la unidad contable de Petróleos de Venezuela y su uso será de carácter obligatorio en las transacciones de la estatal. La gasolina y los hidrocarburos serán fijados a precio internacional, mientras que el combustible será subsidiado a dueños de vehículos automotores. El presidente Maduro también indicó que el sistema salarial estará anclado al valor del bolívar soberano con el petro a partir de este 20 de agosto. Adelantó que esto tendrá un significativo cambio en el sistema salarial nacional de ingresos del trabajador. Es un proceso de reconversión monetaria y a partir de la reconversión monetaria vamos a anclar el valor del bolívar soberano al petro, quien va a fijar el valor de la moneda desde el punto de vista de su comparación con las monedas internacionales. Y vamos a anclar y a fijar los salarios y el nuevo sistema salarial a ese sistema del bolívar soberano anclado en el petro. Allí va a haber un significativo cambio en el sistema salarial nacional de ingresos diarios del trabajador, de ingreso mensual, de salario, de sueldo. Desde el propio 20 de agosto viene un nuevo sistema salarial anclado al bolívar soberano y al petro. Una multitud de militantes políticos y sociales, además de miles de campesinos que marcharon durante 4 días, acompañaron la presentación de la candidatura de Lula da Silva, hecha por los representantes del PT ante la justicia electoral. El Partido de los Trabajadores inscribió a Lula como candidato a presidente para las elecciones del próximo 7 de octubre y será ahora la justicia electoral la que deberá determinar si acepta las impugnaciones presentadas por la fiscal general y por la derecha brasileña. Lula, detenido en dependencias de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, encabezará la fórmula presidencial junto al ex ministro de Educación y ex alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, también de los Partidos de los Trabajadores. Dependiendo de si Lula es aceptado o no como candidato, también aparece como posible candidata, en este caso a la vicepresidencia, Manuela Dávila, una dirigente del Partido Comunista de Brasil, que en los últimos días selló una alianza con el PT. El 2 veces presidente de Brasil y 4 veces candidato presidencial deberá esperar ahora que el Tribunal Supremo Electoral convalide o rechace la postulación, teniendo en cuenta su situación judicial. Apenas fue inscripto Lula, se presentaron al menos 3 impugnaciones a su candidatura. Una de ellas la presentó la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, quien afirmó que Lula no es elegible porque fue condenado en segunda instancia, por lo cual, según las normas del país, le impide ser candidato a cualquier cargo electivo. La fiscalía recordó que el Tribunal Superior Electoral ya consolidó el entendimiento de que condenas como las del Tribunal de Segunda Instancia, que condenó a Lula, son causa causa de inelegibilidad. Otras dos impugnaciones fueron presentadas por los derechistas Kim Kataguri, candidato a diputado federal por el Partido Demócrata, y por el actor Alexandre Frota, también aspirante a la Cámara por el Partido Social Liberal. El plazo máximo para que el Tribunal Superior Electoral de Brasil se pronuncie sobre la viabilidad legal de la candidatura de Lula es el 17 de septiembre, cuando faltarán entonces 20 días para las elecciones presidenciales, aunque también el tribunal puede definirlo en las próximas horas o en los próximos días. Como prometimos al comienzo del programa, Ignacio Díaz, desde Buenos Aires, nos informa sobre la situación económica de Argentina. Argentina se encuentra en una situación económica delicada. Los últimos datos oficiales confirmaron que, pese a la recesión que vive el país, la inflación no se detiene. En julio, el índice de precios al consumidor marcó un aumento del 3,1% y acumuló en los últimos 12 meses una suba de 31,2%. Solo en los primeros 7 meses del año, la inflación fue del 19,2%, muy lejos de la meta trazada por el gobierno de Mauricio Macri. Las últimas previsiones de la Casa Rosada contemplaban una inflación del 15% para todo el año y un dólar a 19 pesos con 30 centavos. Sin embargo, la cotización de la divisa estadounidense ya superó los 30 pesos en el país. El Fondo Monetario Internacional, organismo con el que el gobierno firmó un acuerdo para recibir financiamiento, había colocado a Argentina en el tercer lugar del ranking mundial de países con inflación. Con las cifras actualizadas, hoy ya estaría segunda. Los rubros que más aumentaron en julio fueron el transporte y la recreación y cultura. Pero lo más grave es que los precios de los alimentos siguen por encima de la inflación promedio y acumularon una suba de 22% en lo que va del año. Algunos rubros claves como la harina de trigo, con más de 110% de aumento, el aceite de girasol y los huevos, con 55%, la carne picada, 26%, y la yerba mate, un 28%, demuestran que junto al aumento de los servicios públicos y el transporte, los sectores más golpeados son los de menores ingresos. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas pidió al gobierno de Chile que se abstenga de aplicar la legislación contra el terrorismo a las comunidades mapuche que protestan para reclamar por su derecho a la tierra en la que habitan. Los expertos de este organismo de Naciones Unidas expresaron especial inquietud por los casos de aplicación abusiva de esta norma para procesar por terrorismo a activistas mapuches acusados de acciones violentas. El comité pide a Chile revisar y enmendar esta legislación para que se defina de forma precisa cuáles son los actos de terrorismo y no sea utilizada para aplicar de manera indiscriminada a quienes sean detenidos acusados de acciones violentas. Reclama además que los detenidos tengan acceso a sus garantías básicas contra la tortura, como el derecho a comparecer sin demora ante un juez tras su arresto, asuntos que la ley antiterrorista de Chile, vigente desde la dictadura de Pinochet, no contempla. La agencia especificó su preocupación por las limitaciones que la ley contempla en esas garantías, en particular la posibilidad de ampliar hasta 10 días el plazo para poner al detenido a disposición de un juez. Este organismo de Naciones Unidas emitió sus observaciones finales sobre Chile luego de revisar el informe periódico que ese país le presentó en cumplimiento con la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También calificó de inquietantes las informaciones sobre abusos policiales contra integrantes del pueblo mapuche durante allanamientos o redadas en sus comunidades en el sur de Chile. Estés donde estés, el alma de América Latina. El arte como medio. La poesía como transformación. Violeta Parra, cantautora chilena. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Ya son 14 los detenidos y 34 las personas implicadas en el intento frustrado de magnicidio en Venezuela el pasado 4 de agosto. El fiscal general Tarek William Saab no descartó que el número de responsables directos e indirectos del hecho pueda aumentar. Además, afirmó que entregó, en tiempo récord y con lujo de detalles, los recaudos a la Interpol para exigir la captura y extradición de los implicados que están fuera de Venezuela. De los 14 detenidos, 2 fueron beneficiados con medidas cautelares sustitutivas de prisión por no tener una implicación directa con el atentado con drones del 4 de agosto. Las otras 12 personas imputadas permanecen privadas de libertad, entre ellas el diputado opositor Juan Requesens, el coronel Pedro Zambrano y el general de división de la Guardia Nacional Bolivariana Alejandro Pérez. Esta semana la justicia ordenó privativa de libertad contra Requesens, imputado de 7 delitos en el caso de magnicidio en grado de frustración. Requesens fue señalado como presunto autor y partícipe de los delitos de homicidio internacional calificado en grado de frustración en perjuicio del jefe de Estado y contra 7 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También se le imputan los delitos de instigación pública continuada, traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir y posesión de armas y municiones. De las 27 órdenes de detención libradas en las horas siguientes al fallado atentado, ya fueron ejecutadas 8 y las restantes son tramitadas a través de Interpol. La cifra de implicados llega a 34, sin que se descarte que dicha cifra pueda aumentar, porque hemos tenido el detalle de que los detenidos, muchos de ellos, aparte de haber admitido su responsabilidad, se han acogido al beneficio procesal de la delación y están pues expresando con detalles muy exactos una serie de elementos que implica para nosotros en la cualidad discursiva e investigativa seguir ampliando las mismas. Por lo tanto, yo quiero destacar que hasta este momento en que estamos haciendo esta rueda de prensa hoy martes, hay 14 detenidos de los cuales ya han sido presentados e imputados por el Ministerio Público. 14 de los 34 implicados. Recordemos que varios de los implicados se encuentran en territorio extranjero. Algunos en Colombia, otros en los Estados Unidos de América. El gobierno de Colombia, del nuevo presidente Iván Duque, que asumió el pasado 7 de agosto, prometió a las Fuerzas Armadas colombianas que recuperarán su carácter combativo contra aparatos criminales y terroristas. Nuestras Fuerzas Armadas, que son respetadas y admiradas en todo el planeta, van a recuperar su carácter combativo. Ustedes son ejemplo de fortaleza y de cómo se puede doblegar a aparatos criminales y terroristas. Esto lo dijo el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá. Aseguró que comentó al presidente Iván Duque que los militares y los policías de Colombia son los héroes que han luchado por la libertad, la independencia, la soberanía, la vida y la integridad de los colombianos ante amenazas externas, el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Agregó el ministro ante la cúpula castrense que la razón de ser de su misión es esa, precisamente garantizar a todos los colombianos el ejercicio pleno de sus derechos sin discriminación alguna. Botero no hizo referencia a los cientos de militares condenados acusados o investigados por violar los derechos humanos en casos conocidos como los falsos positivos o de extralimitación del uso de la fuerza contra los ciudadanos colombianos. En otro tramo de su discurso, destacó que el propósito de las Fuerzas Armadas es asegurar la vida e integridad de todos y se refirió a líderes sociales y periodistas asesinados o amenazados en los últimos meses. En tal sentido, Botero manifestó: sabemos que los criminales convierten a líderes sociales y periodistas en objetivos porque los consideran un obstáculo para sus propósitos. Señaló además que van a combatir con firmeza en todos los eslabones al narcotráfico porque, dijo el ministro, cultivar, procesar y traficar coca es un delito que destruye la juventud y la sociedad. Asumió Mario Abdo Benítez la presidencia de Paraguay. Desde Asunción, el informe de Jorge Zárate. Con protestas en las calles que reunieron alrededor de 3.000 personas, asumió el 15 de agosto pasado el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, prometiendo generar un gobierno inclusivo en el que tendrían prioridad educación y salud, en un discurso bastante vago, con generalidades y casi parecido a un discurso de campaña. El presidente volvió a insistir en cuestiones de la agenda nacional, como la necesidad de una reforma de la justicia y el señalamiento de la necesidad de fortalecer la institucionalidad, todas cuestiones evidentes luego de los últimos 5 años del paso de Horacio Cartes por el poder, que debilitó bastante lo institucional. Entre tanto, también tuvo un párrafo en su discurso para alinearse al discurso de Estados Unidos para la región, condenando a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua en los mismos términos en que lo hace la OEA de Almagro y el Departamento de Estado. Mario Abdo Benítez demostró así que va a seguir en política internacional los lineamientos de los Estados Unidos. De hecho, hoy su hermano, Benigno López, hermano de padre, que ocupará el Ministerio de Hacienda en esta primera parte de la gestión al menos, recibió a gente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que le garantizaron una cooperación técnica y un respaldo político al inicio de su gestión, quedando claro entonces los vínculos del nuevo gobierno con la administración americana. Desde Asunción, Jorge Zárate. Volvemos ahora a Brasil. El propio gobierno no electo de Brasil, que comanda el presidente no electo Michel Temer, reconoció a través de su ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, que el crimen de la activista carioca Marielle Franco están implicados agentes públicos y políticos. La concejala por el Partido Socialismo y Libertad fue asesinada el pasado 14 de marzo por sicarios en un hecho que conmocionó al país y provocó rápidas y multitudinarias manifestaciones, no solamente en Brasil, sino también en otros puntos de América Latina. 3 días antes de morir, había denunciado a policías militares por su intervención en la favela de Acari. Socióloga y militante de los derechos humanos, Marielle se reivindicaba como mujer negra, feminista e hija de la favela, en un país donde todavía tienen amplia aceptación los discursos y prácticas machistas, racistas y de criminalización de los barrios pobres. Su trabajo se concentraba precisamente en las favelas, en el colectivo LGBT, las causas feministas y de la población negra. 5 meses después del hecho y tras mínimos avances en la investigación policial local, el ministro Jungmann reconoció que el hecho pudo haber tenido motivación política. La revista Veja, que había señalado ya la presunta responsabilidad de 3 diputados oficialistas del gobernante PMDB, el partido del Movimiento Democrático Brasileño, algo que no había sido desmentido. No voy a comentar nombres para no obstaculizar el desarrollo de las investigaciones, pero están implicados agentes públicos y también políticos, dijo a la prensa Jungmann, y agregó que el caso tiene efectos tanto al interior de los órganos y agentes públicos como también en términos políticos. Ingresa en www.americaxxi.com.br. Una última noticia, Gisela, antes de despedir el programa de hoy. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, goza de un amplio respaldo de la ciudadanía para cuando asuma el 1 de diciembre su gobierno, según lo revela un sondeo privado conocido esta semana. El diario El Universal publicó una encuesta según la cual el 69% de los mexicanos considera que el país va a mejorar con López Obrador, quien además tiene un 64,6% de aprobación como dirigente político. Apenas un 6,5% 40% de los consultados señala que el país va a empeorar con el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y el 16% opina que continuará igual. El mismo sondeo revela que la contracara del presidente electo López Obrador es el actual presidente Enrique Peña Nieto, quien recibe 67% de rechazo en su gestión de gobierno, el 21% apenas lo aprueba y algo más del 10% se muestra indiferente. De esta manera ponemos punto final al programa del día de hoy. Nos vamos con La canción es urgente, por Teresa Parodi. Hasta la semana que viene. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, en el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Estás escuchando el Club de la Pluma. Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad. La noche del 19 de agosto de 1976, un grupo militar efectuó un control caminero sobre la Ruta 9 en Pilar, mientras aviones sobrevolaban el área. A las 4 de la madrugada del 20, una camioneta y un furgón llegaron al lugar y a los pocos minutos se escuchó una fuerte explosión. A la mañana, el espectáculo era macabro. Restos humanos se esparcían en un radio de 100 metros. El área fue cercada por soldados mientras los restos de los cuerpos dinamitados eran cargados en un camión municipal. Según el parte policial, las víctimas eran 30, 10 mujeres y 20 varones. El informe judicial dice que los cadáveres presentaban balazos en la cabeza, tenían las manos atadas y los ojos vendados. 5 cuerpos fueron identificados: Inés Nocetti, Ramón Vélez, Ángel Leiva, Alberto Comas y Conrado Alzogaray. los otros 25 fueron inhumados, como NN, en el cementerio de Derqui. Según el testimonio ante la CONADEP, Comisión Nacional de Desaparición de Personas, del policía Víctor Luchina, él estaba de guardia en la Superintendencia de Seguridad Federal el 19 de agosto de 1976, la noche que trasladaron a 30 personas. Apagaron todas las luces. Solo quedaron encendidas las del ascensor y la playa de estacionamiento. Recuerdo que los detenidos eran 30 porque fueron contados. Algunos venían envueltos en mantas, parecían estar muertos. Otros venían tambaleándose como drogados. Mientras cargaba los cuerpos en un camión, le comentaron: estos se van para arriba. La Junta Militar, mediante un cínico comunicado, expresó que repudia el vandálico hecho, atribuible a la demencia de grupos irracionales que pretenden perturbar la paz interior y la tranquilidad del pueblo argentino, así como también crear una imagen negativa del país en el exterior. Esos cadáveres eran el producto de un ojo por ojo. Unos días atrás habían asesinado al general del ejército Omar Actiz, y en venganza cayeron 30 jóvenes que nada tuvieron que ver con ese crimen. De hecho, ya estaban detenidos. El padre de uno de ellos explica: entre los restos encontraron una tarjeta que tenía escrito 30 por 1, un claro mensaje de venganza por el asesinato del general Actiz. Ellos quisieron hacer pasar la masacre de manera confusa. Con esa tarjeta confirmaban que estos muertos pagaron el asesinato de Actiz, y la realidad es que al general Actiz lo mató su propia fuerza. Entre ellos siempre existieron las famosas internas, que no eran más que luchas por el poder. Actiz no fue muerto por montoneros, lo mataron los militares. En 1985, el equipo argentino de antropología forense exhumó los cuerpos sin identificar. La sanción de la Ley de Obediencia Debida archivó el expediente y los restos quedaron en un cuarto del cementerio de Derqui. 10 años después, se reabrió el caso en el marco de los juicios por la verdad. Se realizaron las pruebas de ADN. Hasta ese momento, se identificaron a Daniela Argente, José Broncel, Susana Pedrini de Broncel, Carmen Carnaghi, Aide Cirulo de Carnaghi, Norma Fontini, Selma Ocampo, Horacio García Castelú, Carlos Raúl Pargas, Ricardo José Herrera y Juan Carlos Vera. Todos estaban denunciados como desaparecidos y habían estado secuestrados en el centro clandestino que funcionaba en la Superintendencia de Seguridad Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Yo recuerdo que hace un año estábamos los compañeros en el penal de Ransom enfrentando muchas dificultades. Después del 15 de agosto a todos nos oprimía una angustia por la suerte de aquellos compañeros que habían sido capturados en el aeropuerto de Trelew y que estaban alojados en la base aeronaval Almirante Sar. La noche del 15 de agosto, que fue la última oportunidad en que nosotros podíamos escuchar radio, sabíamos que 6 compañeros habían recuperado su libertad, pero que 19 compañeros estaban en manos de las fuerzas de la represión. Escuchábamos tomado interiormente el penal, que esas fuerzas de la dictadura, ante la justicia del sistema, había prometido garantizar la vida de los compañeros y que una columna venía desde el aeropuerto de Trelew hacia el penal de Ransom para cumpliendo esa promesa que había dado el juez Roy, reintegrar a los compañeros al penal. Nosotros fuimos maltratados, fuimos incomunicados durante las 24 horas del día en la celda cerrada. Y pasado el 16 y el 17 de agosto, y los compañeros habían sido reintegrados al penal. El 22 de agosto, esto se lo relaté al diario El Mundo, que va a reaparecer el próximo lunes y que es bueno leerlo. Les relataba que cuando los celadores ponían una radio, hacíamos silencio, el más absoluto silencio, en el pabellón para escuchar algo. Que algunos celadores más flexibles, cuando nos llevaban al baño, podíamos tener alguna pista. A las 11 horas aproximadamente del 22 de agosto, se corrió por el lenguaje mudo de la mano que usábamos en el penal la noticia que tres compañeros habían sido asesinados. Lógicamente que en un medio de incomunicación nos resultaba difícil poder confirmar una noticia trágica como era la que corría entre las celdas y entre los pabellones. Lógicamente que sacábamos nuestras conclusiones, transmitíamos nuestras opiniones, desconfiábamos de la dictadura y de sus promesas y de las fuerzas represivas, y con todo el dolor que suponía saber cosas de esa naturaleza, no dejábamos de creer en una posibilidad tan dolorosa. Ya a las 17, por vía de celadores y celadoras, nosotros tuvimos la noticia de que habían sido masacrados los 19 compañeros alojados en la base aeronaval Almirante Sar. Las puertas de la celda eran macizas, había una pequeña ventana con un barrote cruzado, y arrimábamos la cama y asomábamos la cabeza por esa ventana, mirando a 4 o 5 compañeros de la celda que estaban enfrente, y nos transmitíamos el zigzag, las noticias, la información que cada uno podía recoger. Bueno, nosotros tres somos los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto del 1972. Somos tres combatientes de las organizaciones armadas peronistas FAR y Montonero, que juntamente con muchos otros compañeros presos fuimos liberados el 25 de mayo de este año con la asunción del gobierno popular del compañero Cámpora. Yo soy Ricardo Aidar, combatiente de la organización Montoneros, soy de Santa Fe. Comencé mi militancia estudiantil en la misma ciudad, en un movimiento estudiantil, donde hice mis primeros años así en la militancia política. Posteriormente, ya recibido de ingeniero químico, asumí la lucha armada como el método principal de lucha del pueblo argentino, de la clase trabajadora, y me incorporé a la organización Montoneros. Dentro de ella, en ocasión de una operación de justicia popular contra el intendente de la ciudad de Santa Fe, contra un funcionario de la Revolución Argentina, fui detenido el 22 de febrero del año 72, y junto con toda mi familia, esposa, madre, hijos, y posteriormente torturado por la policía de la provincia de Santa Fe con la participación del ejército de la guarnición militar Santa Fe. Después de ahí, pasando por la cárcel de Villa Devoto, finalmente fui a dar a la cárcel de Rawson, que está ubicada en el sur de nuestro país, en el medio de un desierto de piedra. Soy María Antonia Berger, socióloga, combatiente de la FARC, a la que me vinculo en el año 1967. Soy detenida en Córdoba el 4 de noviembre de 1971 en el combate de Fiat, vinculado a las luchas de la clase obrera de Córdoba. En ese operativo son rematados cuatro compañeros nuestros. Y finalmente soy llevada en abril del año 72 a la cárcel de Rawson. Yo soy Alberto Miguel Camps, combatiente de la FARC. Comencé a militar en el año 67, siendo estudiante de medicina, en el grupo que posteriormente daría nacimiento a la FARC. Siendo militante, fui trasladado a Córdoba, después de haber participado en varios operativos, y fui arrestado en el combate del 29 de diciembre, combate que se da después de la irrupción en un banco para recuperación de fondos, hecho en el Banco Rosedal. En ese combate muere la compañera Raquel Gelín. Al ser arrestado soy torturado, como era costumbre sistemática de las fuerzas represivas. Posteriormente, en septiembre del 71, soy trasladado al penal de Rawson. En la madrugada del día 22, el día de la masacre, nos despiertan a las 3:30 de la mañana con patadas en las puertas, nos hacen formar. Por supuesto que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensábamos lo que iba a suceder. Estábamos ahí formados en dos filas, los 19 compañeros, y en un determinado momento comienzan los disparos. Así nos... Yo por lo menos quedo... Me sorprende mucho, me siento herida. Tenía en aquel momento ya cuatro disparos encima. Y lo primero que atino es a tirarme dentro de la celda, así para salir de la línea de fuego. Ya para ese momento lo que escucho son los quejidos de dolor de los compañeros. Y... bueno, ahí detrás mío entra María Angélica, que también que me dice que está, que se siente herida, me dice: estos hijos de puta me pegaron. Y yo le digo: bueno, tirate al piso, tirate al suelo. La otra compañera yo la veo a Lasallo, a Santucho. Yo la veo tirada ahí en el pasillo, muerta, y es donde realmente me doy cuenta de lo que está pasando, porque en un primer momento yo no podía creer lo que estaba pasando, es decir, pero al verla ella muerta me doy plena cuenta de lo que estaba sucediendo, que nos estaban directamente fusilando, nos estaban matando. Bueno, ahí después yo empiezo a oír disparos aislados que se van acercando, me doy totalmente cuenta que están rematando a todos los compañeros, y a mí se me pone un oficial en la puerta, me apunta y me tira un tiro directamente, que me da en la boca. Siento una gran explosión en la cabeza y no pierdo el sentido tampoco. Tengo en total cinco tiros, cuatro en el cuerpo y uno en la cabeza, que es el tiro de remate. Bueno, yo estoy hasta que me operan más de 9 horas, así en pleno, desangrándome y sin recibir atención médica adecuada, o mejor dicho, sin recibir ninguna atención médica. Bueno, cuando nos hacen formar, yo soy uno de los últimos en salir, yo estaba al fondo del pasillo. Inmediatamente suenan las ráfagas, comprendo inmediatamente que es una masacre, que es la muerte para todos. No recibo impacto en ese momento, me tiro cuerpo a tierra dentro de la celda, junto con Mario Delfino, y decidimos quedarnos cuerpo a tierra. Al cesar las ráfagas, escucho los quejidos y estertores de los compañeros, y empiezo a escuchar disparos aislados. Me doy cuenta que están rematando a los compañeros. Incluso una voz que dice, este todavía vive, e inmediatamente después de eso, un disparo. Al poco tiempo, llega Bravo a la celda, nos hace parar a Delfino y a mí, poner manos en la nuca, y puede preguntarnos si vamos a contestar el interrogatorio, al que le decimos que no. Me dispara a mí, que caigo, y escucho al caer otro disparo sobre Delfino. Creo que Delfino muere instantáneamente porque yo después lo toco y no se mueve ni se queja. Sigo escuchando disparos de remate y una voz que dice, ustedes ya saben lo que pasó, como diciendo, ustedes ya saben lo que acordamos, ¿no? Y después, en fin, recuerdos de orden personal. En esos momentos las escenas pasan muy rápidamente. Mucho odio y aparte un poco la satisfacción de combatiente, ¿no? de una muerte contra el enemigo, ¿no? Bueno, cuando comienzan los disparos, yo estaba formado al fondo del pasillo y de inmediato, reaccionando instintivamente, me meto en la celda junto con Alfredo Kohn, que estaba que era mi compañero de celda. Después siguen sonando los disparos de la ametralladora, luego los de pistola, que eran los tiros de remate sobre los compañeros que estaban caídos en el pasillo, escuchando los quejidos de todos los compañeros. Es decir, pensando en cómo salir de esa situación, en cómo sobrevivir, y pensando en otras cosas. Al poco tiempo se aparece Bravo delante de la puerta y nos hace parar en el medio de la celda y nos pregunta si íbamos a declarar. Nosotros le decimos que sí, es decir, pero Bravo estaba con el brazo caído y la pistola en la mano. Y él no dispara contra nosotros, sino que se va. Y de inmediato aparece una tercera persona, que ya lo habíamos visto en otras ocasiones. Y en las pocas ocasiones que apareció, se mostró también como de la misma calaña que Sosa y que Bravo. Este personaje, ni bien aparece en el umbral de la celda, apunta la pistola y me dispara a mí. Y me da en el pecho. Yo caigo y finjo estar muerto. Y seguidamente le tira a Alfredo, más de un disparo, no sé cuánto. Les habla Rodolfo Ortega Peña, peronista, candidato a diputado nacional por la Capital Federal, por el Frente Justicialista de Liberación. Este año que ha ocurrido, que ha transcurrido, ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada, por una patria peronista, fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de ocupación quien fusiló a esos patriotas, como hace 16 años fusiló al general Valle y el coronel Suárez a otros tantos patriotas que luchaban por su liberación. Yo recuerdo estos momentos porque fueron momentos mucho más difíciles y dolorosos que una coyuntura como la que se presenta. Todos los compañeros estaban en la ventana de su celda, sus rostros enmudecidos, llorando de bronca, gritando el nombre de cada compañero, vivando a cada organización revolucionaria, y en medio de las lágrimas de la solidaridad planteábamos la continuidad de la revolución. Que conocía, nos conocíamos todos por los contactos en los recreos, pero cada compañero que tenía un conocimiento personal de la personalidad, de las convicciones, de la práctica revolucionaria de cada uno, en el silencio del pabellón iba relatando